En Tonlandia recibimos a una personalidad proveniente de una de las familias más reconocidas en el medio artístico mexicano, querido en el medio del doblaje y reconocido en su carrera como locutor. Pasemos a revisar algunos de los personajes de Mario Filio. Hit, especialista en seducción. Alex Hits Hitsens. Por suerte, el hecho es que, como todos nosotros, una mujer hermosa no sabe lo que quiere hasta que lo ve. Ahí entro yo. Mi trabajo es abrirle los ojos. Pautas principales. No importa qué, no importa cuándo, no importa quién. Todo hombre lograría enamorar a cualquier mujer que desee si cuenta con un plan. ¿Saben qué? Lo pueden llamar si quieren ser la pareja de Paris Hilton. Eso es. Tú eres el doctor de citas, ¿no? Lo conocen, ¿verdad? ¿Entonces eres ese doctor? ¿Hay algún problema? Sí, y gravísimo. ¿Pero qué rayos es lo que yo te he hecho? ¿Cómo? Explíquenme qué pasa. Señor, le pido que se vaya. Aguarde. Sí, ¿por qué no vas a un bar con tu amigo Vance? Vaya, no puedo creerlo. ¿Esa es tu fuente? Tú solo te expusiste. ¿No me escuchaste? Escuché cada palabra. Todo fue un fraude. Le mientes a las mujeres y logras que... ¡Que no se saboteen ellas solas para que los buenos como Albert Brenneman puedan calificar con ellas! Pero cálmese. Oiga, no. Todo el mundo ponga atención a esto. Adelante. Porque esto que sucede aquí es la razón del por qué enamorarse siempre llega a ser tan difícil. Señor, salga de aquí. Ahora. Y Vance Monson es un puerco. Me rehusé a trabajar con él. Tenías que comprobarlo. Es por causa de necios así que yo tengo trabajo. ¡Que tenía un trabajo! Todopoderoso. Evan Baxter. Y ahora el equipo número uno de Búfalo. Hola, bienvenidos a Eyewitness News de las 6. Soy Susan Ortega. Yo soy Evan Baxter y esto es lo más reciente. Un peligroso escándalo en el departamento de policía se develó cuando el alcalde... Demandó pronta acción el jefe. Demandó pronta acción el jefe. En respuesta al alegato que... Perdón, está mal mi garganta, pero... Un vaso de agua, ¿cómo va? Creo que a mi colega le caería bien un trago de agua. Bueno, así ya está. Perdonen. En otras noticias, el primer ministro de Suecia visitó Washington hoy y mis rosaditos pezones fueron a Francia. ¿Qué dijo? Checa el teleprompter. ¿El teleprompter está bien? Evan, lee el teleprompter rápido. Está bien todo, solo léelo. El comité de la Casa Blanca saludó al primer caballo ministro y yo hago el trenecito igual que una niñita. Y quiero decirles que yo adoro el cha-cha-cha. Perdonen, al parecer tenemos dificultades. En otras noticias. Mil disculpas. La Pantera Rosa. Agente 006. Si el clima sigue igual, podremos cerrar el trato. Hagan sus apuestas. Yo también hago cumplir la ley. ¿Fui tan obvio? Oh, no. Es solo que tengo talento para estas cosas. Aquí está su mojito. Flamelo. Impresionante, no lo olvidaré nunca. Soy el inspector Jack Lusson y vine aquí por un importante caso. Boswell, Nigel Boswell, agente 006. ¿Sabe lo que significa? Claro que sí, sería famoso si fuera reciente. Estoy también en un importante caso, inspector, así que usted entenderá lo que significa cuando le digo. Nadie debe enterarse de que vine. Acabo de poner mi número de teléfono en su bolsillo. Llame si necesita apoyo. Lo haré, inspector. ¿Lusson? Sí. Necesito su ayuda. Es muy importante que permanezca calmado y no voltee. Que permanezca calmado y no voltee. Porque en el casino están los bandidos de las máscaras de gas. ¡No puede ser! ¡Los asesinos de las máscaras de gas! Toda Europa está buscándolos. ¿Cómo puedo ayudar? Solo deme su abrigo. Sí, claro. ¿Por qué? Nadie sabe que vine, inspector, pero no puedo dejar escapar a los bandidos de las máscaras de gas. El dictador. General Aladdin. Con la presión encima, Aladdin se dirigirá hoy a su nación. De Wadia. Hoy vengo ante todos ustedes a decirles que el mundo debería arrodillarse ante nuestra gran nación. Estamos a un par de mesecitos de obtener uranio altamente explosivo para ser usado con propósitos pacíficos. Me dio sacarte de esa bronca. Ay, hasta que alguien agarra la onda de quién soy. Sí, claro. ¿Eres el disidente guadiano que se opuso a ese desgraciado de Aladín? Me llamo Zoe. Ok, me vale. ¿Y tú? Mi nombre es Alison. ¿Alison? Sí, Alison. Te diré Oh, Alison, ¿podrías quitar las manos de mis boobies? ¿Son boobies? ¿Creí que eras machín? Pareces educada. Sí, soy universitaria. Es chistoso que las mujeres estudien. Es como un mono en bicicleta. No significa nada para ellos, pero es adorable. ¡Oye, oye! ¡Ah! ¡No manches! ¡Rasúrate el sope! Ya me imaginé cómo tendrás el mal agua. Eso sí está manchado. A mí no me tires tus choros mareadores, chango peludo. Oye, no me señales con el dedo así, Alison. No voy a bajar mi dedo porque no es un dedo, son dos dedos. Ok, si no dejas de usar tu lenguaje discriminatorio, no trabajarás aquí. Ya entendí, ya vas, chavo. Ok. ¡Caíste! ¿Doña Pelos? ¿Doble masculina de Justin Bieber? ¡Chewbacca! Star Wars Obi-Wan Kenobi. ¡Déjala, Anakin! Que la dejes. ¡Has hecho que ella me odie! ¡Lo has hecho tú mismo! ¡Tú no la apartarás de mí! Tu ira y tu sed de poder ya lo hicieron. Permitiste que ese Lord Oscuro te manipulara hasta que te convertiste en aquello que juraste destruir. Deja los sermones, Obi-Wan. Veo las mentiras de los Jedi. No le temo al lado oscuro como ustedes. He devuelto la paz, la libertad, la justicia y la seguridad a mi nuevo imperio. ¿Tu nuevo imperio? No me obligues a destruirte. Anakin, mi lealtad está con la República, con la democracia. Si no estás conmigo, eres mi enemigo. Solo un Sith es tan radical tomando decisiones. Haré lo que deba hacer. ¡Se acabó, Anakin! ¡Llevo la delantera! Tú estás subestimando mi poder. No lo intentes. ¡Tú eras el elegido! ¡Debías destruir a los Sith! ¡No unirte a su fuerza! ¡Ibas a darle equilibrio a la fuerza! ¡No dejarla en la oscuridad! ¡Te odio! Eres mi hermano, Anakin. Yo te quería. Madagascar. El rey Julien. Oigan, esto no es primera clase. Definitivamente turista. Ok. Ay, ay, ay. Sí. Oh. ¡Moch! ¡Cállate! Hola, mami. ¿Nunca te habían dicho que pareces una supermodelo? Una modelo colta, muy peluda y apetosa. Tienes una espalda muy peluda. Eso me gusta en una hembra. ¡Ay, gracias, pingüinos! Yo me estaba preocupando por las palomitas. Claro, fue un placer. Ahora sí nos disculpan. ¿Por qué la prisa? ¡Quédense a mover el bote! No podemos, tenemos cosas que hacer. Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote. ¿Le gusta? ¡Mueve! Toda la nena del mundo. Su rey Juliet, ya está aquí. Amo a toda la nena que le gusta mover el cuerpo. Cuando mueven el cuerpo, lo mueven lento y suave y sexy, ¿ok? Hoy, 20 de septiembre de 2012, Mario Filio en Tulandia. Solo por Digital Media Radio. Este audio se llevó a cabo con la ayuda de Jonathan Terrazas y Genaro Vázquez. Ay, qué bueno está ¿Qué tal, huevonautas? Ya están oyendo quién está aquí con nosotros, ni más ni menos que Mario Filio. ¡Deja de comer pistaches, Carlos! No, hombre, los pistaches son la neta, dices que son muy buenos para la tos. Muy buenos. ¿Para que te dé tos? Seguro, sí, claro, te da, claro. Seguro te da. Ahorita me ahogo y van a ver. Pues bienvenido, Mayito. Bueno, quiero presentar a nuestro elenco de base, Olizar. ¿Qué tal, huevonautas? ¿Cómo era? Sí, señor, ¿cómo era? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? De la presentación. Del productor. Ah, ¿qué tal, señor? ¿Cómo está, señor? Bueno, nuestra convidada de piedra es yo. Buenas noches a todos. ¿Cómo le dijeron? La convidiana. La convidiana de piedra. ¿Por qué? La convidiana de piedra. Es que ya le empezó a decir la convidada, pero un amigo que de nosotros que también está aquí en el programa, pero ahorita anda de paseo en Cancún, que se llama Eric. Sufriendo. Agarró y dijo, saludos a la convidiana, como si fuera combi de la camionetilla. ¿Qué te lleva la Diana? Esa. Muy bien. No, pero le digo la convidada de piedra porque nunca habla. Está ahí. Saluda y se despide. Hoy, por favor. Sí. Necesitamos es escuchar. Es que no hay uvas hoy, entonces no sé si hablo. ¡Órale, ¡oh, la pedrada, Maru! Bueno, no hay pistaches. Uvas. Pues ¿qué no, uvas? ¿A qué horas quieres que compre uvas? ¿Te parece? Dicen que ¿qué uvas? Con las uvas. Hoy no hay uvas. Yo los jueves no puedo ir de shopping de botana, sorry. Uy, qué manera de hablar. Pues ya les digo, tiempo. Sorry, ¿ok? Ya nos habló, nos gritó, nos escupió y todo. Escúpelo un ojo. Qué barbaridad. Bueno, está bien, no, no trajo botana, ¿verdad? Pero no toques los, botana. No toques aquí lo que estamos comiendo. Perfecto, no me dejes. ¿Ok? Ajá. No problem. ¿No? No. Ok. La boca llena. Cochino. Entonces, es que en el radio no, moderno así se estila. Claro. En estas estaciones, sobre todo, patito como la nuestra. Pues bienvenido, Mayito. Qué bueno que por fin pudiste darte la vuelta por acá. Cha, Charlie. Ya sabes que yo quería venir desde hace mucho, Mentecato. Ya habíamos quedado de que ibas a venir. Un día hicimos... Primero fui yo a tu podcast. Exactamente, hicimos un día. Tú vas el martes y yo voy el jueves. Y el jueves sí fue el jueves. Es jueves. ¿De qué es jueves? Es jueves. ¿De qué año? Eso no dijimos. Pues está padre porque fíjate que es un ejercicio distinto, ¿no? El podcast como que tiene una medida así medio, pues por aquello de que no pese mucho y lo puedan descargar. Y aquí es una estación abierta, ¿no? Estamos al aire. Y podemos estar aquí. Normalmente se supone que arrancamos a las 7 de la noche. Uh-huh. Ah, alrededor de las 7 de la noche. Uh-huh. ¿De qué país? Eso. Pero tenemos que esperar a Maru, ajá, que siempre llega tarde. Ajá, seguro, ahora es sí, mi Maru, culpa. Sí, entonces, pasaste, como sí siempre llega tarde, pues no arrancamos a tiempo. Sí te pasaste, Maru. Terrible. ¿Verdad? La verdad, sí. No, muy no mal, no me des la razón, porque de por sí me da lata todo el programa. Ay, ni aguantas nada. Ni aguantas nada, Maru. Te lo mereces, por algo. Claro. Estás pagando no, algún karma, ayudes. Algún karma estás pagando. No, bueno... ¿Llegará algún invitado que me defienda a mí? ¿No, verdad? No, pues es que la gente sabe la realidad. Ah, por eso sí. No te defienden, ¿no? No se puede defender lo indefendible. Como quieres, ¿no? Sí, ¿cómo le hacemos? Como no. Decir que la maestra Elba es guapa. O sea, no, pues, hello, ¿no? No sé, defender lo indefendible. Pues bueno, entremos en materia con nuestro invitado el día de hoy porque... Todo mundo, la mayor parte de la gente que está aquí con nosotros en digital, lo conoce en el aspecto del doblaje mayormente. Pero Mario tiene una trayectoria mucho, mucho más oscura que el simple doblaje. Bueno, por las alas, que ya ves claro. Que eran oscuras antes y ahora ya están iluminadas, ¿no? No me refiero a otra cosa más que a esa trayectoria oscura. Claro, yo sé. Y él es de color oscuro también. Además, ¿no? Soy de color serio. Es de color serio. Soy una persona seria de color. ¿Sabes tú? Soy una persona seria de color. Entonces, ¿hace cuánto que nos conocemos tú y yo, Mario? Lo que te iba a decir. Fíjate bien. Nos conocimos en Track 3 en 1980. 84 u 85. Por ahí. ¿Te acuerdas que estábamos grabando? Creo que grabábamos con Augusto Elías, Iniciativa o Presidente o algo así, hijo. No me yo recuerdo, estaba, era director Luis Gutiérrez. ¿Quién? Luis Gutiérrez. Luis Gutiérrez. Ah, claro, Luisito, claro. Patas sí. Verdes. Sí, era cierto. Luis Gutiérrez con el que estábamos grabando sí, ahí en publicidad de Augusto Elías. En Augusto Elías, uh-huh. Exactamente. Yo lo había conocido desde el 80. ¿Tú cuándo empezaste a hacer locución? En el 84. Cuatro años 84, después que yo. 84, sí. Uh-huh. Bueno, yo... No, yo empecé a hacer locución... Porque tú ya habías empezado en doblaje. Sí, sí, sí. Yo empecé en el 79 en doblaje. Por esas fechas. Sí, no, sí. A lo mejor yo obtuve mi licencia en el 83. Ya me acordé. Yo empecé a hacer locución desde antes, pero sin licencia. Que nos daban permisos. En la televisión nos daban permisos. Nos daban Televisa permisos nos conseguía los permisos. A mí en mi caso, Televisa nos ahora conseguía les da los permisos, permiso ¿no? Su mamá y todos salen sin ya, licencia. Pues ya cualquier... ¿Qué examen? ¿Te acuerdas del examen? Platícales aquí a pues los huevonautas. Pues te ponían una bata azul, te quitaban toda la ropa y te pedían que pasaras atrás del biombo. sí. Y el doctor se ponía un guante. El doctor se ponía un guante, tiraban bueno. Muchas canicas al piso y te decían... Todas. Ruédelas hasta la puerta. Pero con la nariz. hasta la puerta del consultorio del hospital. ¡Ay, qué horror! Esos eran los exámenes difíciles de pasar. No lo pasaba cualquiera. No, y pasabas por rayos X y muchas cosas ahí. Hasta el de limpieza pasaba por ahí. Pero fíjate que yo también empecé con permisos y fue hasta el 86. A mí me la dieron en septiembre de 1986. Y yo en septiembre del 84. Ah, mira. Y estamos del 83, perdón, del 83. Y estamos a septiembre. Exactamente. Septiembre del 83, era el, según recuerdo, era el 12 de septiembre del 83, según yo recuerdo, yo o 10 por de ahí septiembre. Del 17, 10 y algo. Después. Y fíjate que te voy a contar algo muy, muy curioso, porque ahora que fue el Día del Locutor, tuve un par de entrevistas por ahí y me vino a la mente un recuerdo muy bonito. Tú sabes que mi papá, Tilín, el fotógrafo de La Voz, que conoció a tu padre y bien... Uno de los más importantes imitadores que ha dado México. Mi padre decía, yo no soy el... soy el primero, no el mejor. Cuando yo empecé a imitar, no había ni a quién imitar. Él pues fue de los primeros con tener licencia de locutor, que no la emitía la misma Secretaría de Educación que nos la dio a nosotros, sino a ellos se las otorgaba, no sé qué otra era. A través de la Asociación Nacional de Locutores. Creo que a través de la asociación, exactamente. Y él tenía la credencial 700 y pelos. Pero era muy bonito porque un día que era mi cumpleaños, me llevó a un programa en el que se reunían muchos colegas nuestros. Locutores. Y era llamado La Hora de los Locutores. En el canal 4 de Televisa. Bueno, no era Televisa, era... Era Televicentro, Telesistema Mexicano. Telesistema, exacto. Y ahí... mi padre se presentaba con otros como Evelyn Lapuente, como Genaro Moreno, como muchas voces, como Riancho, como Jorge Alberto varios Riancho, de ellos. Y tenían un Jorge espacio. Labardini, León Michel. Oye, tenían un espacio los locutores. Qué interesante poder recuperar algo así, ¿verdad? Era un programa de televisión. No sé si a ti te haya tocado que tu papá trajera la charolota que le daba la asociación. Sí, señor. Y con esa charola te podías parar en la puerta de Los Pinos y dejarla la charola y no te movían el coche. Estacionabas el coche. Sí, y te podías meter a la presidencia de la República, donde sea. Ese peso tenían los locutores. Sí. Que ahora ya dicen, llegó la voz. Ya no es el locutor, ya no llegó Mario Filio. Ya llegó la voz. No, llegó la voz. El señor locutor ya pasó a la historia. Entonces, ese día que yo cumplía 9 años... me invita a mi papá a la grabación porque no fui a la escuela. Mi papá era muy alcahuete. En el frío no vais a la escuela. En tu cumpleaños no vais a la escuela. Entonces me llevó al Canal 4 a ver cómo grababan el programa. Y entonces ese día de hace 37 años, 12 de marzo, pues de hace 37 años debió haber sido... 1966, 70 y algo. 75, sí. Fue la primera vez que tuve contacto con los locutores y fue la primera vez que aparecí en televisión sentado junto a Evelyn Lapuente, Genaro Moreno y todos ellos, porque mi papá dijo, es el cumpleaños de mi gordito, de mi hijo Mario, a ver, tráetelo. Hasta una guitarra me prestaron y canté una canción ahí. Y como dicen las viejas tías, hay una foto, por ahí la tengo. En blanco y negro por ahí. Así. Y seguramente la tengo en el Facebook, la he de haber subido ahí entre las fotos que están almacenadas. Pero es un recuerdo muy lindo y lo asocio ahora, que te digo que la semana pasada que fue el Día del Locutor, porque yo nunca imaginé que eso fuera a ser mi destino, ¿no? Entonces, ese día de mis 9 años... sentado entre puros locutores y jamás me cruzó por la mente que a eso me dedicaría en el paso de los años, ¿no? Y bueno, pues después tenemos el gusto de conocerlos y yo la verdad te admiraba mucho porque eras un chavo así con una sonrisota. Era un chavo moreno así, delgadito, muy bien peinado. Sigue peinado, sí. Y con la sonrisota. Eso. Mientras no se me caigan los dientes. Hemos dejado lo delgado en otro pasado. Lo digo por ti, por mí. Y qué maravilla. Me llamaba mucho la atención. Yo te conocí junto... en ese entonces yo veía mucho a Jaime Kurt, veía a Carlos Becerril grabar, veía a Jorge Alberto, Isaías Chinoy, Marina Huerta, Zoila Quiñones, de los que yo veía en aquel entonces, Chavita Nájar, uh-huh. Y muchos más que paseaban ahí por esas salas en Track 3 y convivíamos básicamente, mucho, principalmente en Track 3 fue. O en Grabamil con Gil Payne. Puebla, sí. Ahí también, sí, yo me acuerdo, te ubico así el más lejano recuerdo en Track 3, precisamente. Track 3, por eso te preguntaba yo que qué habíamos grabado. Sí. Con Luis Gutiérrez. Con Luis que Gutiérrez. Él grababa siempre ahí en Track 3. Sí, a lo mejor, sí. Fíjate, ya desde entonces se grababa la comercial mexicana. Con Isaías. Ahí, con Isaías. Isaías lo dejó, no, creo que lo dejó de hacer Paco Stanley y lo empezó a hacer Isaías. Uh-huh. Por alguna razón Paco Stanley. Y luego hubo locutoras. Que fueron Maru, ¿no? Sí, pero primero antes era de ella, era Queta Leonel. Quetita, claro. Queta era la institucional de Comercial Mexicana. Uh-huh. Y luego se fue de viaje Queta a Europa y le encargó la cuenta a Maru Guzmán. Le dijo, bueno, pues, le dijeron, oye, pero te vas a ir. O sea, no, se fue 19 años de viaje a Europa. No, porque Maru la grabó casi 19 años. No, eso fue lo malo, que no le regresó la cuenta nunca. Porque ¿qué tal? Le dijo, oye, ¿me puedes sustituir en lo que yo me voy de viaje? Y le dijo, Maru, sí, yo te sustituyo en la cuenta. Y en cuanto regreses, pues ya. Pero regresó Queta y nunca le regresó. Nunca ¡qué maravilla! Nunca le regresó la cuenta. Fíjate que pasó algo muy curioso. En ese entonces, con Augusto Elías... Bueno, no es que no se la regresara. No, pues siempre son los clientes los que deciden. Sí, pero sí. Finalmente, yo recuerdo que en ese entonces, 1986, habrá sido ya 88. No, un poquito antes, 86. Porque en 88 yo ya tenía Radio Viper. Desde tono y voz. No, antes, 85, 86... Hicieron un casting. Laura Pedrosa, no la olvido, Norma Gabilondo. Hicieron el casting de Augusto. Y en Augusto para la Comercial Mexicana. Y quedé pues ahí en el callback con Humberto. Uh-huh. Solórzano. Entonces quedamos los dos como candidatos. Y entonces cuando me habla Laura Pedrosa y me dice, oye Marito, pues ya están los dos. Nada más necesito saber, si tienes Viper, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Tienes Viper, verdad? ¿Qué es eso? ¿No sabes lo que es Viper? ¿No tienes? No, pero lo consigo, repito. No, mi amigo, de aquí a que lo consigues. Híjole, cómo lo sentimos, ¿no? Y bueno, definitivamente Humberto era o es un gran actor y tenía mucha experiencia en ese entonces también ya. Y bueno, la tomó él. Y después me tocaba hacer, por ejemplo, al pajarraco al pelícano. Uh-huh. Me usaban mucho de repente para talentitos y empecé a hacer al pelícano que decía ofertas que vuelan, vuelan, que vuelan en Comercial Mexicana. Y en esas épocas hacía yo esa campaña, pero pues la voz era Humberto, ¿no? Ajá. Al cabo de los años me tocó retomarla también. Y yo ya tengo como 12 años haciéndola, yo creo. 12 años ya. Sí, sí, sí. En un principio no decíamos, y tú vas al súper, no, decíamos, en su cuenta se va a dar cuenta, ¿no? Claro. Sí. Decíamos ese eslogan que duró muchos años, ¿no? Muchísimo. Tantos que una vez llegué a me acuerdo, una distribuidora de autos y estábamos viendo la forma de comprar un auto, mi esposa y yo. Entonces me decía el señor, entonces usted tiene que depositarnos el enganche y así nosotros... A ver, entonces yo deposito en su cuenta y así usted... ¡Usted es el de la comercial! Por esa frase, porque estarás de acuerdo que es rarísimo que nos identifiquen. No, bueno. O sea, sí, sí, pasamos... sí, sí. Bueno, hay gente a la que sí le sucede. A mí rara vez me ha sucedido que la gente, por la forma en que yo hablo, me identifique con lo que hablo. Es muy raro, sí, es muy raro. Y me estaba acordando el otro día de todo lo que hacíamos, Carlos. Éramos los dueños de McCann Erickson. ¿Te acuerdas cómo grabábamos para McCann Erickson? Un día sí y el otro también. No, qué bruto. Con Panchito Reyes. Qué bruto, con Pancho Reyes, con Pepe Barrios. Pepito Barrios, con el otro Blázquez. Víctor Blázquez. Víctor Blázquez. De triste memoria para algunos, ¿no? Y él es el rata de Carlos Berber. Carlos Berber. También ese sí de muy triste memoria. Que, ¿no? Fíjate que es el único en la historia de mi chamba que un día se me acercó y me dijo, oye amigo, estás grabando mucho. Y yo necesito una videocasetera. Una videocasetera. Bueno, ya no saben qué es una videocasetera, pero una especie de DVD. Pues sí. Una especie de reproductor digital. Películas, ¿no? yo necesito una videocasetera. Una especie de Blu-ray. Y entonces yo le dije, ay, no entiendo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No, pero pues, sí, termina diciéndole, ay, mi amigo, no, pues yo nunca he pagado por chambear, es al revés, me pagan. Pero bueno, buenos recuerdos, porque toda esa gente éramos una camada de gente que trabajábamos, que era un pastel mucho más grande. Pues todas las cuentas que llevábamos, Mario. Era un pastel mucho más grande. Mira, yo grababa mucho de Menem. Tú también. Mucho para Menem, sí. Menem. Gillette. Sí, desodorante. Gillette, sí. Yo grababa Lady Speed Stick, Speed Stick, Speed Stick, Speed Stick Super Dry. Sí, grababa todo Papermate. Papermate. Bueno, de Menem, desodorantes y shampoos. General Motors, papá. General Motors era mi cuenta estrella ahí. Seguramente Coca-Cola, no, Manuel. No, Coca-Cola no, porque yo llevaba Pepsi. Ah, Pepsi, claro. Llevaba Pepsi con aquello de Pepsi, es lo de hoy, ¿te acuerdas? Sí, y luego sí, de sí. Únete al reto Pepsi. Y debe que tu sabor decida. Años lo hiciste. Años, muchos años, fueron como 8 años que hice yo Pepsi. Y dice bien, Carlos, porque pues sí, mucha gente me asocia a mí con el doblaje, pero fue lo último que yo hice. Entrar al doblaje fue ya... ¿Cuántos años tienes en doblaje? No muchos. Yo empecé a principios del 90, cuando entró Cartoon Network a México, empecé ya con seriedad, porque había hecho algunas cosas, pero ya con seriedad cuando entró Cartoon Network a México, que habrá sido a principios de los 90, 94, por ahí. Entonces, antes hice mucho Plaza Sésamo, que hacía yo todas las cancioncitas, y no Muppets, pero sí hacía muchas cositas. Pero no, básicamente fue ahí. Y mira, recordando a una persona que significó mucho para mí, y a quien debo agradecerle en donde quiera que se encuentre, y que estoy seguro que es el cielo, a un colega que tuvimos que, pues, decían que se parecía mucho su voz a la mía, o mi voz a la de él, más bien. Y se llamaba... José Carlos Moreno. Ay, entonces, Carlitos, amigo. José Carlos Moreno, para los que seguramente lo escucharon, voz de Barney, voz de Ross en Friends. Uh-huh. Y entonces José Carlos, pues de repente estaba indispuesto y me llamaban a mí para suplirlo, porque por alguna razón, tal vez en los comerciales, ahí nos empataron. Y yo no tenía experiencia, Carlos. Yo no sabía, no tenía la experiencia para aventarme un estelar, hijo. Entonces me pusieron a hacer a Ross, doblé a Ross en varios episodios de Friends con Sergio Gutiérrez Cotto, y no, pues no daba el ancho, después entró Marito Castañeda. Pero tengo mucho que agradecerle a José Carlos, porque pues fue gracias a él que yo heredé papeles muy importantes, de series fuertes, Marudón. Sí, cuando desafortunadamente nos dejó en este plano, mira, en mi caso... Yo conocí a José Carlos desde muy niño, que era él. Yo entré a doblaje hace 32 años. Madre santa. Y pues imagínate, José Carlos pues era muy chiquito. Sí, claro. Entonces desde chico lo conocí y siempre fue muy querido por todos nosotros. Claro. En el medio. Muy talentoso, verdaderamente talentoso. Con una facilidad... Para el doblaje era un pasimosa, fregón, ¿no? Era un fregón, tenía, sí, un tono delicioso. Y naturalidad, uh-huh, naturalito. Muy, muy bonito trabajo que hacía José Carlos. Muy bonito trabajo, cierto. Entonces, es recordado por todos nosotros con mucho cariño, por toda la gente que lo conocimos, que tuvimos la fortuna y suerte de conocerlo y de ser sus amigos. Y en el caso, fíjate, cuando encuentras voces parecidas... Ajá. Dentro del medio tendemos mucho a hacer comparaciones. Uh-huh. En el medio, sin embargo, esa comparación que se hacía entre José Carlos y tú no salías raspado como con otros personajes. Sí, te lo digo muy honestamente, ¿no? Hay voces muy muy similares, por ejemplo, ahí tienes la de Víctor Hugo Aguilar con Blas García. Con Blas, claro, sí. Que lo clona maravillosamente. Sí, lo clona, Víctor Hugo. Víctor Hugo, sí. Y esa es también otra comparación muy afortunada, ¿no? Uh-huh. De Víctor Hugo con Blas. Y afortunada. Y afortunada, sí, sí. Sin embargo, bueno, no voy a decir los nombres de otros, pero no son tan afortunados. Sí. Pero en este caso, tú, aunque no evolucionaste tan pronto en el doblaje... No, me costó muchísimo trabajo. ¿Y sabes por qué? Porque tú venías de ser locutor. Así es. Hacia la actuación. Y ustedes venían de actores. Para ser locutores. Al revés. Es mucho más fácil. Por supuesto. Y esto, y te lo voy a decir, lo he dicho aquí en el programa. Cualquiera te lo puede confirmar porque lo he dicho aquí y te lo digo en persona. Yo he dicho, el trabajo de Mario ha ido evolucionando. Todavía le falta. Ve lo que te estoy diciendo, porque te lo estoy diciendo muy honestamente, muy derecho. No, pues no, nunca llegas. El trabajo de Mario ha evolucionado mucho. De cuando empezó a hacer doblaje, que sonaba a locutor. Uh-huh. A la fecha ha hecho ya cosas muy, muy decorosas. Le ha estado buscando y le sigue buscando y le va a encontrar. No, porque lo mismo le pasa a otro, o que yo quiero mucho también, ¿sí? Que es Iggy. Y que también empezó como locutor. Qué bruto. Y ahora ha estado evolucionando para actor. Y todavía está evolución. Y es un camino, yo estoy seguro que será difícil llegar a decir, ya lo soy, ¿no? No, ninguno. Ninguno somos, todavía. Yo siempre que me pregunto, digo, no, yo sigo teniendo esa adrenalina y el nervio en el atril. Yo me considero todavía que aprendo todos los días, claro. ¿Sí? Yo, el día que yo diga que es, no, ya el doblaje, no. Pero todos sí, los días aprendo. Tienes razón, nosotros teníamos que, y además era un ejercicio, yo siempre lo decía, yo tengo que ir, es como el gimnasio, tengo que ir, porque no puedo ser tan rígido, los locutores diciendo todas las letras perfectitas, hablando en mayúsculas y con boldeadas, no se podía. Necesitábamos esa naturalidad que es muy difícil. Yo escucho de mis primeros trabajos y digo, madre santa. ¿Qué no con el caso, por ejemplo, de la animación? Lo primero que yo hice de animación, que fue en el cartoon, fue un chimpancé, un orangután así de nachas rojas que decía, yo soy Jaimico, y esa soy la comadreja, que era Víctor Hugo. Ajá. Y hacíamos unas series muy chistosas, La Vaca y el Pollito, donde me tocaba. Entonces, pues yo venía de un comediante que nos enseñó a hacer voces, y entonces, pues copiábamos mucho eso, desarrollamos el oído de una manera tremenda. Y ahí me sentía un poco más cómodo, sin todavía tener la confianza en el manejo de la técnica como para poder lucir verdaderamente. Estabas nervioso. Eso me limita. Claro, estaba nervioso sincronizando. Pero sabes que me limitaba mucho. Eso es lo admirable. Es más fácil para el actor evolucionar hacia la locución que para el locutor evolucionar a la actuación. Eso es lo admirable, eso es lo elogiable, eso es lo loable. Sí, y hay pocos. Que logran, ahí tienes uno, que también lo quiero, de verdad, es un señor de toda mi admiración, Armando Rendiz. Rendiz, claro. Armando Rendiz, de locutor, locutor de cabina, ¿eh? Se ha hecho un estupendo actor de doblaje. Sí, que tiene un tono además bien padre. Sí. Para los que no lo asocian, es mi Maurice. Él es Maurice. Ese que le digo, Maurice, tráeme más pistaches, por favor. ¿Cómo que no hay? Estamos en el estudio de mi amigo, trae más pistaches, no te hagas. Y es el pues socio mayordomo, yo no sé qué tanto de este loco. Le sale maravilloso, serio, así muy. Dime. No, y lo hemos visto en un chorro de películas haciendo personajes fuertes. Sí, ya haciendo personajes. Ya de que requieren de actuación comprometida. Sí. Y ha habido muchos locutores que han intentado y no han podido. Por eso es que es tan admirable el trabajo. Sí. Le cuesta el doble de trabajo al locutor hacerse actor que al actor hacerse locutor. Porque para el actor, pues es hacerse locutor es un papel más que interpreta. Una parte más. Sí, y bueno, es un reto y es algo que los locutores, si pueden y podemos hacerlo, pues nos va a hacer crecer. Es parte de lo que mencionamos y estoy seguro que tú también lo haces así, en las convenciones, en los encuentros con chavos y todo eso. ¿Qué se necesita? Híjole, ayer me da mucha risa, pero nos preguntaban en un encuentro. ¿Qué se necesita para ser doblajero, doblador, doblatista, doblista, dobletero, doblequil, dobletero? ¡No! ¡Qué horrible! Y entonces mi tocallito Mario Arbizu decía, No, actor de... Yo les decía, actor de doblaje. Que bueno, más fan de los pingüinos. ¿Ah, sí? Amo a los pingüinos. ¿Qué te parece Skipper? Es lo máximo. Menso, lo mi compadre. Máximo. Me encanta. Y no sabes qué rico viaje nos aventamos a Durango. Si alguien nos escucha de Durango, qué lindos son en Durango. Qué hermoso está. Qué fotos tan padres. Sí, no, está precioso el lugar. Además, la ciudad la han recuperado de una manera maravillosa. El gobernador Jorge Herrera Calderas es maravilloso. ¿Es pariente tuyo? Pues puede ser, porque es Herrera, pero yo soy Herrera de Yucatán. Y bueno, el director del Instituto Mexicano de la Juventud, el director del Instituto Mexicano de la Juventud del Estado, Ricardo Morales, y varias personas que nos recibieron. Bueno, ahí comentaba, ¿qué se necesita para ser doblajero, doblatablas, dobletero? No, actor de doblaje. Y en su nombre lleva la... Implícito. Actor, luego entonces, de doblaje. Y bueno, yo tuve una bendición y el poder aprender el oficio de actuar o de hacer comedia, como tú, que lo pudiste ver desde muy joven y crecer en esos lugares en donde nos acercaron nuestros padres y la familia Herrera de Yucatán. Platica de tu familia ahorita que estás tocando ese punto, porque Mario tiene gente muy importante dentro del mundo artístico mexicano, tiene personajes sumamente importantes en su familia, como su papá Tilín, sí. El fotógrafo de La Voz, que así le decían. Así es. Simpatiquísimo. Era de verdad una delicia ver los shows de Tilín. Y el Chino Herrera. El Chino Herrera, que es un comediante yucateco, como todos mis primos, a quienes mando un saludo, mis sobrinos, sobrinas, primas, tíos. Hermanos, ¿no? Tienes hermanos muy famosos. Como por ejemplo Alejandro Filio. Alejandro que es trovador, compositor. David Filio del Dueto Mexicanto. Está por ahí César Filio, que él heredó la comedia innata de mi padre. Es un stand-up muy chistoso. Es un stand-up muy bueno. Mariana Filio, que también está haciendo pues sus inicios y trabajando para crecer en la locución y la actuación. Secretaria efímera. La secre efímera. Y está por ahí. Se vuelve loco a medio mundo. Sí, está loca mi hermana, es muy exitosa. Ay, me da mucha risa sus tweets. Lo pone cada cosa que sí, padre, no describe las cosas que dicen, madre. ¿Qué calor? No las oyen conmigo. Por ahí está Gabriel Filio, también talentosísimo músico y comediante. Pero hablando del origen, la familia de Yucatán, como Héctor Herrera, mi tío Cholo, que falleció hace un año o dos más o menos, Fernando Herrera, el Chino Herrera, quien hizo muchas películas con al lado de Cantinflas. Fernando, yo conocí un Fernando Herrera. Sí, sí. Tuvimos amigos de Chavos, sí, que vivía en la colonia Narvarte, en la calle de... Si no mal recuerdo, esa calle era... Pero sería yucateco porque tenía muy marcado el... Era muy cabezón. Sí, muy probablemente. Fernando Herrera vivía en la calle de Icacos. Porque su mamá era delegada de la ANDA en Televisa, no, entonces vivieron mucho tiempo en Mérida. O a lo mejor otro pariente de Fernando Herrera. Yo me acuerdo que él era muy cabezón. Él tenía una cabeza muy grande. Sí. De hecho, siempre le decíamos burla porque le decíamos que era yucateco y no sé qué. No recuerdo si era yucateco o no, pero se llamaba Fernando Herrera. Sí, mi primo, un cantador. Y varios que, pues tú sabes, viajar a Mérida era estar tras el telón. Entre bambalinas, ver cómo usaban el apuntador, que estaba ahí, se levantaba el escenario, la tapa, y veías a la señora leyendo el script, y a estos tramposos pegándose ahí para jalar las líneas, al abuelo, mi abuelo Mario Herrera, ¿no? Hablando y creando en la comedia, el papá de Fernando, mi tío Fernando Cheto Herrera, de los tres Herreras, y bueno, eso te lo heredan, ¿o qué haces con eso? O te lo llevas, man. Pues ya lo tienes. Y luego acá... Ni modo que lo niegues. Tilín nos llevaba a un foro de tele, o a uno de cine, o a uno de radio, o a una actuación particular. Trabajó años en el Apache 14 con Carmel y Rafael. Contaba chistes y hacía imitaciones. Entonces eso sí no se te pega. También hizo cine. Ya lo traes. Hizo cine. Y televisión. Mucha televisión. Fíjate que estuve en los inicios de la televisión. Y hay una anécdota linda porque él tenía un programa en radio que se llamaba La Hora del Imitador. Llegaban los nuevos talentos a hacer ahí sus pininos. Y justo cuando empezó en Televicentro, dos de los muchachos que llegaron ahí a hacer sus pininos fueron Eduardo... ¿cómo se apellidan estos chavos? los poliboses, hombre. Ah, Lalo Manzano. Lalo Manzano y Enrique Cuenca. Entonces decía mi padre, ahí esos chicos iban, se sentaban afuera de mi casa todo el tiempo. Clín, ¿qué hacemos? Y él en este programa no fueron, creo que ganó uno de ellos o ganó otra persona, pero ahí los unió en esa pareja pues exitosísima, Eduardo Manzano y Enrique Cuenca. Y fue muy curioso, ¿no? Apoyó una carrera de unos chicos muy, muy talentosos y unos señorones de la imitación y la comedia. Entonces, bueno, pues yo empecé haciendo comedia a los 16 años en las peñas y contando chistes y haciendo voces como muchos de mis hermanos. Ajá. Con lo que pagabas tu escuela. Somos 10. ¡Wow! ¡Alegre! ¡Wow! Muy alegre. Todos pasábamos por el sapo cancionero, que era una peña en Satélite. Sí. Existe todavía, sí, es todavía maravilloso. Está. Y ahí están mis sobrinos también ya dándole. Y entonces, pues, tenías dinero para ir con tu novia al cine, para poner gasolina a tu bochito. Y era maravilloso, ¿no? El señor Jorge Cejudo nos apoyó mucho, un gran hombre que también falleció. ¿Jorge Cejudo? No, era político, Jorge Cejudo. Pues probablemente, pero Jorge Cejudo, papá de Marta Isabel, una gran cantante también del folclore. Pero bueno, finalmente ahí crecimos y ya cuando llegas a los micrófonos y puedes hacer una voz y puedes hacer un personaje, pues se te facilitan las cosas un poquito, ¿no? Ya no es tan complicado. Pero sí, el doblaje me costó mucho trabajo entender la técnica, hermano. Yo los veía a ustedes en Cinza. Yo recuerdo que te veía a ti, Emilio Guerrero, a Pati Palestino, al maestro Busquets, a tantos. Yo me sentaba a hacer sala y los veía ahí en su atril, dándose con todo, Sánchez maestro. Fogarty. Oscar Bonfilio. Oscarito, Oscar Bárbara. Kobayashi. Gabriel. Sí, no, estaban todos. Gloria Rocha. Yo los veía. No, la madrina. Yo los veía ahí a todos. Decía, wow, qué trabajo. Porque vivían en las salas oscuras. Ahí estaban en panza. Ahí dormían y vivían casi, ¿no? Trabajábamos mucho en esas épocas. Era la época de Alf, por ejemplo, ¿no? De Alf. Sí, yo te vi doblando a Alf. ¿Sí? Yo estuve sentado en las salas, sentado ahí viendo que hicieran Alf. Y ve a Andrea Cotto haciendo a la mamá y a Pedrito de Aguillón haciendo a Pati Acevedo. No, qué maravilla. ¿Y cómo lo recuerdo? ¿Cómo recuerdo estar ahí sentado? No, pues era maravilloso. Y luego Lalo Tejedo me dio un curso y casi me destroza la ilusión. Es que era terrible el condenado Lalo. Malvado, man. Es terrible, no era. Es terrible. Ahora se ha hecho un... Se ha hecho blando, se ha hecho blandengue. Pero en aquellas épocas era machete pando. Un gran tipo. Y pues me enseñó, un día llevé a mi novia, la misma que tú conoces de toda la vida, Liz, y era mi noviecita, ¿no? Porque pues con esta nena yo tengo 30 años, ¿no? De novios. Y la llevé un día ahí a un dobletito y... No, ni siquiera, no era ni un doblete, era un personajito ahí. Aquí está la carta. Y yo, ya me tengo que ir, señor, ya podré pasar. Si te tienes que ir, vete. Aquí no necesitamos tontos que nos estén poniendo, menos si son principiantes. ¡Vete! ¡Vete, ándale! ¿Así quieres empezar tu carrera? ¿Así? Ya iba yo 4 horas sentado ahí. ¡Así, presionándome! ¡Vete, ándale! Estúpidos jovencitos que quieren empezar. Y yo llevé a mi novia para presumirle. ¡Mira lo feo! ¡Ay! Ahora quedé como las nachas. Como la nacha de Jaimico, rojas y coloradas. Pero bueno, estuvo divertido. Estuvo divertido ese inicio y aprendí de gente muy importante como ustedes. Entonces, pero no te dedicaste de lleno al doblaje. No. Te digo que fue en... Abordabas hasta... otras cosas. Yo hacía comerciales. Tu carrera más fuerte ha sido dentro de la locución comercial. Comerciales. Hacía yo muchos comerciales y muchas presentaciones particulares en comedia. Yo cantaba y contaba chistes y hacía imitaciones. Con eso me casé, compré mi carro, compré mi casita, haciendo eso. Pero terminando la carrera de comunicación, le empecé a pegar a los comerciales y no me soltaban. ¿Eres licenciado en comunicación? Así es. ¿En dónde estudiaste? Estudié en la Universidad de la Comunicación. ¿En la UDEC? La UCE. Ya le cambiaron el nombre, antes era UDEC, ahora es UCE. ¿Ah, sí? Pero vi en la Universidad de la Comunicación, la licenciatura en publicidad, además. Uh-huh. Entonces tú sabes, Carlos, llegar con los publicistas y hablarles en su idioma... Pues me fue muy fácil. sabías que querían. Exacto, hacer el examen de locutor, pues yo estaba estudiando, yo veía todo lo que me preguntaban, ley federal de radio y televisión, conocimientos generales, redacción. 300 preguntas, ¿te acuerdas de las 300 preguntas ahí? Cosa que no sucede ahora, ¿eh? No les enseñan nada, ya en 2 años sale la carrera. ¿Para qué me acercas aquí? Ya tengo el micrófono. Ah, ¿por ahí te oyes? Sí, por aquí me oigo yo. O sea, todos se oyen que estamos comiendo pistaches. Por supuesto, tú me has enterado de la botana que traje. Me quiero volver tango, como dice. Sí, no, pero ahora, por ejemplo, donde yo estudié fueron 4 años. Actualmente ya está en 2. ¿Cómo crees? Ya la licenciatura está en 2. ¿Cuál? ¿En el otro que está aquí por la del Valle? Aquí está, aquí está a media cuadra. Ah, sí, es cierto. Ese era el... Fíjate, la historia es muy chistosa. Fíjate cómo hemos tenido historias paralelas en muchas cosas. Yo también soy licenciado en publicidad. Okay. Sí, pero egresado de acá. Okay. Mi hijo también es egresado de acá, de esta escuela, que en un principio se llamaba Escuela de Ciencias de la Comunicación. ¡Ah, qué simpático! Luego, pero esta escuela y la Universidad de la Comunicación surgen de la Escuela Técnica de Publicidad, que era la ESP. Así es, exactamente. Cuando dos profesores, que fueron mis maestros los dos, Humberto Duarte. ¡Humberto Duarte! Uh-huh. Y Méndez, ¿no? Fue mi maestro, sí. Que murió Humberto Duarte. No me digas. Sí, Humberto Duarte se murió hace unos años. Ay, no sabía. Carlita Duarte, su hija. Híjole. Humberto Duarte, el mejor maestro que yo tuve en medios. Con su puro. Medios, sí. Ojos verdes, una vocesota, sí, no. Sí, la publicidad, el póster. Qué buena voz, ¿verdad? Del grito en el muro. Tenía una vocesota, sí, muy bien. La publicidad de sí era el grito en el muro. Cuando hacías un póster era el grito en el muro. Sí. Te volteabas a ver el póster. Y te decía, los médicos entierran sus errores, los publicistas los exhibimos. Exacto, sí. Era un tipazo. Qué fuerte, ¿no? Él y el maestro que tenía yo de motivación por la cultura, don Gustavo Carrillo Paz, que también en paz descanse, también tenía una voz maravillosa y no se dedicaban a la locución. Eran maestros. No, nunca. Se dedicaron. Pues bueno, tenía su agencia. Cuando Humberto Duarte, que era mi maestro de medios de comunicación, y Jesús Cuevas, que era mi maestro de teoría de la comunicación, en la ETP, yo empecé ahí en la ETP a estudiar la publicidad, deciden separarse de la Escuela Técnica de Publicidad, que era de la Asociación Nacional de la Publicidad. Ah, la única escuela de publicidad que existía en México. ¿Era la que estaba ahí en la Roma? En la Roma, en Jalapa. Sí, ¿verdad? Exactamente. Jalapa, claro. Jalapa, entre Zacatecas y Guanajuato. Bueno, esa escuela de publicidad era la única que tenía una carrera técnica de publicidad, 3 años de carrera técnica, porque no existía la licenciatura. No. Y existía también el Instituto de Mercadotecnia y Publicidad. Exactamente. Pero la carrera era de 1 año, nada más. Okay. En la época en la que estudié era de 1 año. Y acá la ETP, la Escuela Técnica de Publicidad, tenía 3 años de carrera. Y luego sale, hay una escisión ahí con la escuela. Y Humberto Duarte funda la Universidad de la Comunicación. Ajá. Y Jesús Cuevas, junto con Raimundo Ampudia, fundan la Escuela de Ciencias de la Comunicación. ¿Qué tal? Y cada una ha ido evolucionando por su lado. ¿Qué es esta, no? Es esta. Ajá. Esta escuela que ahora se llama Centro Universitario de Comunicación. Ok. Y ya con la licenciatura reconocida, etcétera, etcétera, wow, y todo el rollo. Yo soy de la segunda generación de licenciados de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, que después se llamaba Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación y ahora es un Centro Universitario de Comunicación. ¿Cómo puede ser, Charlie? Y fíjate, además, sí, como dices tú, ¿cuántos puntos de unión? Nuestros padres en una época de la radio y del cine dorado, la época de oro. De oro. La época totalmente. De oro de radio, cine y televisión. Híjole, mano, qué maravilla. ¿Cuántas cosas? Y finalmente, bueno, pues terminamos haciendo a Goofy. ¡Ah! Ahora, sí. Aquí curiosamente, guerra de Goofy. Guerra de Goofy. Eso está padrísimo. Nomás nos falta Don Panchito Colmenero. Don Panchito. ¿No? Oye, ¿cuánta gente ha hecho a Goofy? El otro día me preguntaba. Cuatro. Y que yo sepa, 4 nada más. ¿También el señor Santos? Arrancó Edmundo Santos, okay, siendo el primer Goofy. Okay. Luego, cuando muere Edmundo Santos, que a mí en lo personal me parece que Edmundo Santos, y lo he dicho aquí 30 veces y lo repetiré, es el personaje más importante del mundo del doblaje. Ah, no, por supuesto. Por muchas razones. No, por supuesto. Uno, primero, como artista, como actor, ¿sí? Dos, como productor, como director, como adaptador, sí, como musical, y director, todo, sí, de, claro, todo, sí, todas, sí, las, genial, facetas, genial, empresario. Genial. Es lo que te iba a decir, empresario, empresario, claro, ¿sí? Claro. Que además yo creo que uno de los empresarios más importantes, porque fue el que trajo el doblaje de Disney a México. Así es. Que desafortunadamente ahora ya se lo están llevando para otro lado. Sí. Como que fue donde empezó, que además que creo que después de Pinocho en Argentina. Uh-huh. Se lo, ¿sabes esa anécdota de cómo arrancó el doblaje aquí? Oí que lo contó alguna ocasión Don Panchito. Don Panchito. Bueno, ahí no me sale. La anécdota es esta. Estaba Edmundo Santos con su pareja de baile, porque eran bailarines. No es cierto, eso está buenísimo. Edmundo Santos tenía una, déjame, pareja acomodo, de baile, chico, que eran Santos y Kelly. Se llamaban así, el, wow, señor Mr. Kelly era gringo y Edmundo Santos mexicano. ¿Mr. Kelly el comediante? No, Mr. Kelly no. No, Santos y Kelly eran bailarines acrobáticos, exóticos y todo, okay, el rollo. Entonces, un día estaban allá en la frontera de México con los Estados Unidos en una entrevista en un programa de radio. Entonces, en esta entrevista, pues estaban hablando de muchas cosas y se tocó el punto del doblaje de las películas que se estaban arrancando apenas y se estaba iniciando, y hablaron de la película Pinocho, y entonces Edmundo Santos dijo en aquella entrevista que pues le parecía que estaba bien el doblaje de la película Pinocho, pero que pues no estaba del todo bien, que él podría hacerlo mejor en caso de que le... Ah, porque le dicen... ¿La adaptación? ¿Usted, sí, ajá, usted, sí, usted sí, lo haría mejor, le dice la persona que le estaba entrevistando, el locutor. Dice, por supuesto que yo podría hacerlo mejor de lo que quedó la película y todo eso. ¡Un, bueno, bailarín! ¡Un bailarín! ¡Qué buena ¡Un onda! Bailarín! Y entonces esto llega a oídos, estaban escuchando esa entrevista en la radio, allá en las oficinas de Los Ángeles del señor Walter Disney. Wow. Y entonces escuchan eso, llaman a la estación de radio y le dicen al señor, cuando termina su entrevista, pues que tenía una llamada de las oficinas de Disney. Entonces contesta Edmundo Santos el teléfono y, señor Edmundo Santos, sí, soy yo, no sé. Pues acabamos de escuchar que usted dice que nuestro doblaje tiene ciertas deficiencias y usted lo podría hacer mejor. Y le estamos invitando a que venga a visitarnos. Llegando aquí a la oficina. Sí, sí, sí. Sí, pues ¿cuándo? Pues a la hora que guste, si quiere ahorita. Ah, pues ahí voy. ¿Cómo y va? Que se lanza para Los Ángeles. Okay. Eran 3 horas en autobús, más o menos, lo que se tardaban de llegar de ahí, de donde estaban, en Tijuana. En Tijuana. Para Los Ángeles. Y se fue en su autobús para Los Ángeles. Total, llega ahí a la oficina aquella de las oficinas corporativas de Disney. Y entra en un oficinote enorme y había 2 personas ahí. Un señor que lo veo ahí recargado sobre un piano de cola que había dentro de la oficina. Y otro señor que estaba ahí junto a un escritorio enorme, ¿no? Ahí con papeles y cosas y dibujos y todo. Y entonces lo recibe el señor, y le dice el señor Edmundo Santos, sí, soy yo, que no sé qué. Usted es el que dice que puede hacer mejor el trabajo. Sí. ¿En qué se basa usted para hacer la crítica de lo que nosotros hicimos? Que dice que no está bien hecho la adaptación y la traducción y todo eso. Ah, pues porque mire la métrica y así el ritmo, bla, bla, bla. Entonces usted cree que puede hacerlo mejor. Sí, efectivamente, lo dije y lo sostengo, puedo hacerlo mejor. Bueno, pues mire, aquí tenemos precisamente la partitura en inglés de esa de la canción de El Hada Azul de Pinocho. Ajá. La de tarira. Bueno, pues entonces le dicen, aquí tiene usted, le por favor háganos usted una traducción y una adaptación de todo esto. Ajá. Y en cuanto lo tenga listo, mándenoslo para nosotros considerarlo y ver qué tan cierto es que usted puede hacer mejor las cosas, ¿no? Madre. Porque tenemos ya otros proyectos en puerta y pues bueno, vamos a valorarlo, ¿no? Sí, cómo no, dijo Edmundo Santos. Entonces ya le dieron ahí sus papeles y se fue. En el autobús de regreso, sacó sus partituras y todo el rollo, y en el viaje de Los Ángeles otra vez a Tijuana, hizo la adaptación de la canción de Lada Sur. Y bajándose del autobús, fue al buzón de correo, lo depositó y se los mandó de regreso. ¡Ay, 3 horas! Sí. Y se los manda de regreso. Total, días después llega allá a Los Ángeles el material. Y después le hablaron a Edmundo Santos. Oiga, queremos que venga a Los Ángeles otra vez para platicar acerca de esto que usted... Sí, hablando. Aquí tiene a su bobo que puede viajar en autobús todo el tiempo. Bueno, pues ahí voy. Ahí va otra vez de regreso Edmundo Santos a Los Ángeles. Y esta vez el señor que estaba recargado sobre el piano de cola, lo recibe. Ya no el otro señor, que se veía importante ahí, lo recibe. Edmundo Santos, sí, cómo no. Mi nombre es Walt Disney. Yo soy Walt Disney. El señor que estaba en el piano de cola, nomás oyendo, era Walt Disney. Claro. Ya revisamos su material, lo que usted nos hizo llegar. Y déjenos decirle que tenía usted razón. Usted lo hizo mejor. Madre. Y aquí tiene, si le interesa, nuestro siguiente proyecto para que usted lo realice. Sí, cómo no. Y le extienden el montonzote de cosas de Blancanieves y los Siete Enanos. Madre santa. Señor, váyase usted a hacerlo a México. Y regresa Edmundo Santos con todo su material a decir, Jesús del Huerto, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Bueno, pues ese Jesús del Huerto se convirtió en lo voy a hacer y lo hizo. Y la primera producción de Edmundo Santos que se hizo en México, Blancanieves y los Siete Enanos. La obra maestra, una de las obras maestras de Walt Disney. Claro. Hechas por Edmundo Santos, adaptadas por Edmundo Santos, sí, claro. Con la dirección magistral de él y todo ese rollo. ¿Sí? Así fue como se trajo Edmundo Qué Santos. Hermoso. El doblaje de Disney. Lo vi como en una película. ¡Ay! Sí. Podría ser narrador. Podríamos dedicarnos a Erraste tu carrera. ¿Cómo ves? No, precioso. Así llegó precioso, el doblaje de Disney aquí a México. Entonces, esa es la anécdota. Y una historia afortunada, una historia muy linda, porque pues yo creo que se han logrado cosas maravillosas en el doblaje a partir de eso, y de que muchos dicen que se llevaron a un grupo de actores de la Metro Goldwyn Mayer. Al principio, cuando se empezó el doblaje, se llevaron a varios actores mexicanos. Actores de radio, ¿verdad? De radio y de cine y todo eso, ¿sí? Oye, ¿qué personajazos habían, no? Qué padre escuchar al Baquetón, a Víctor Alcocer, pues... A Lucena o a... Al Mocosón, ¿te acuerdas? El muñeco, jazo. Muñeco, jazo. Sí. Muñeca. Muñeca. Que hacía... Mocosón, a pedacito de azúcar. Pedacito de azúcar. Era maravilloso. Sí, que hacía a Silvestre. A Silvestre, ¿no? A Silvestre. En esa escena inolvidable en la que le decía... Hijos, ven, te voy a enseñar a matar a ese ratón. Y era un canguro. No se ponía la bolsa del chiquito de la vergüenza. ¡Qué vergüenza! Le ponía su bolsa de papel. ¡Padre, es un cobarde! Le daban una mandarriada. Me estaba recordando un amigo cuando se asomaba y entraba. ¡Voy a acabar con ese felino! Y era un león o un jaguar o algo así. Y le da un arañazo con las garras, ¿sí? Y se deshace como si fuera Pan Bimbo. Sí. Pan Bimbo, por cierto. Sí. Por cierto, Pan Bimbo. ¿Cuántas cuentas comerciales? ¿Tú? Yo de repente... Pero estábamos hablando de los Goofies. Sí, está más divertido eso. Que querían un lucha de Goofies. Así. El primero fue Edmundo Santos. Luego fue Don Pancho. Luego fui yo y ahora eres tú. Sí. Oye, entonces no han sido muchos. Cuatro Goofies nada más. ¿Y cómo se siente el cambio en Estados Unidos? Yo no sé si a ti te tocó, pero yo también he distinguido cuando de repente pues hace uno materiales antiguos. Ya ves que se regraban muchos de esos cortos de jugando básquetbol o aprenda a montar el caballo. Y hoy es al que lo hacía allá en aquel entonces. Y luego así en el paso de los años, pues la guía que nosotros tenemos. ¿Cómo sientes también el cambio, no? Una pequeña variación. Unos que son más agudos, unos que son más goofies, más graves. Pero yo creo que ha sido una herencia. El actual se llama Bill Farmer, ¿no? Bill Farmer. Bill Farmer. Así es. El que me tocó doblar a mí, el que estás doblando ahora. Así tú, es, que así ya es. Tiene muchos años haciendo. Sí, lleva un rato el tío. ¿Y por qué no hablamos como goofies? Seguimos platicando. Deja que me quite estos cacahuates. Oh, no. Esos cacahuates son exactamente los que hacen que tengamos la voz así. Oye, ¿tú sí lograste poner los dientes al frente? Oh, sí. Y el apoyo en la nuca. ¿Tenemos nuca? ¿O se apoya en la nuca? Oye, todos los perros, Goofy, nos apoyamos en la nuca. ¿Hoy somos perro? Oh, bueno, no. Yo soy papá de Maxi. Ah, sí, claro. Yo te escuché en la película de Maxi. Hace cuenta que ellos... ¡Una, dos, tres! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bestia eres! ¡Eres un tapado! Y el famosísimo patinón. Sí, decía yo. Ahora ve el mío que decía, ¿no? Sí, es distinto. Sí, tenemos nuestros estilos, ¿no? Fíjate que ayer me preguntaba ese director del Instituto Mexicano de la Juventud, pero el nacional, me decía, ¿cómo que es a Goofy? Oye, la película de Goofy es mi favorita. Cuando le dice, oye, Maxi. Le digo, ahí no soy yo. Ahí estás escuchando a Carlos II. Esa película... es fantástica. Golpa. Son bellísimas las escenas con el hijo y todo, todas esas secuencias, ¿no? La canción esa que tiene. Es hermosa. A mi hijo le encanta. ¿Cuál es la canción que te gusta más? La de... Ah, sí, la de... Hola, con mi hijo. No, no, bellísima. Era animación 3D, ¿no? No, normal, 2D. Ya hemos cantado esa aquí, no sale de cabeza, pero la hemos cantado. Es muy tierna, muy bonita, porque además es un personaje lleno de ternura, lleno de... Ah, es hermoso. A mí siempre que me preguntan, ya sabes la pregunta que hacen, ¿cuál es su favorito? No la han preguntado, pero seguro te la van a preguntar. No dejo de asociar. Oye, ¿qué han dicho ahí en el Face? Ya, pues ya vi que por ahí hay una... Lo tengo a reventar de saludos, de que quieren saludos, de que te mandan saludos. Que de... por ahí había una niña que ya se iba a dormir y que quería un saludito. Ah, la princesa, sí, déjame encontrar el de... Porque es chiquita, tiene 7 años, no sé qué hace despierta a estas horas, y son Mauricio. Son las 12 de la noche y ya necesitas irte a tu camita, nena. Ahorita te digo cómo se llama la muñeca. Pero bueno, está en lo que encuentra Maru eso, la ternura del personaje. Yo siempre he dicho, bueno, pues a mí me ha dado muchas satisfacciones Obi-Wan, el Rey Julian, pues ni hablar, ¿no? Jaimico le gusta mucho a la gente y otros ahí como el Príncipe Sapo, como Winnie, el Conejo de Winnie Pooh. Pero en especial es que Goofy es un personaje que hay que portar con mucho orgullo, ¿no? Esto de ser parte de los Standard Character Voices es algo importante. Sí. Y veo que es algo importante porque el otro día estaba yo por aquí viendo un montón de peluches y ahí está Avatar Goofy como el que yo tengo, manito. Todos tenemos un peluche en nuestra casa. Sí, sí, un peluche de Goofy. Los bajamos porque el día que vinieron los clientes de Amontón, necesitaban mesa para poder... Ah, qué gracioso. En el rato subimos a Goofy para las fotos. Ay, sí, pero tenemos a nuestro Goofy que nos ha traído precisamente ella, ¿no? Ahorita le voy a pedir a mi... Tú no sabes cómo amo los peluches. Ay, soy fan de los peluches. Y el otro día estaba haciendo una social cam y empecé a sacar mis peluches. Y alguien por ahí me dijo, oye, te viste muy mal, güey. O sea, ¿cómo estás sacando peluches, güey? O sea, ¿qué chafa tu social cam, tu tweet cam con peluches? ¿Qué, güey? Pues es parte de mi vida, me encantan, me fascinan los peluches. Y si te los regalan, pues tienen un significado. No, ya tenemos nuestros peluches, tenemos los peluches que nos ha regalado Mike. ¡Alf! ¿Qué es de Alf? ¿Sí lo tienes en peluche? Sí, lo hay. ¡Ay, qué bonito! Lo conseguí y le hice su traje de Calimán. ¡Amono! Pero se llama Calijalf. ¿Cabijalf? Calijalf. Calijalf. ¿Te acuerdas de que decía Calimán? Sí, el claro. Hombre increíble. Calimán. Y este es Calijalf. Alf. El pelambre increíble. A ver, ¿qué tanto forma parte de la vida o qué tanto son parte de uno de los personajes? O al revés, yo más bien lo pensaría al revés. ¿Qué tanto tú das parte de ti para los personajes? Porque pues siempre te preguntan en las convenciones, en los programas, en todos, ¿cómo hiciste para la voz de no sé qué? ¿Cómo hiciste para sacar la voz de no sé qué? Y yo veo que pues no haces nada más que ser tú, ¿no? Ser tú mismo, fluir, permitirte fluir, ¿no? Pero eso es cuando ya lo traes como actor nato, como artista nato. Hay gente que se ha hecho. Claro. En tu caso, que tienes familia artística de origen, en mi caso, que tengo familia artística de origen, ya esto viene en nuestros genes. En mi caso, por ejemplo, sí ha sido mucho de macheteo, mucho de tesón, el poder lograr el control de la voz. Y luego, además del control de la voz, encontrar la personalidad del personaje, valga la redundancia, que te toca doblar. Porque no es lo mismo, por ejemplo, en tu caso, ¿no? A pesar de que somos dos goofies, tú haces un tipo de goofy y yo hago otro tipo. Totalmente distintos. Yo creo que sí. Son dos goofies que son similares pero diferentes. Pero distintos. Igual que me pasó con Alf, el Alf de Emilio Guerrero y el Alf mío. Totalmente, sí. Que son Alf, pero somos diferentes. Son muy distintos, ¿cierto? Y le repito aquí a toda la gente que nos está escuchando. Solo habemos dos voces de Alf, porque ahí hay varios que se quieren colgar el milagrito de que son la voz de Alf. Solo dos personas, dos actores, hemos hecho la voz de Alf. Emilio Guerrero y yo. ¿Y tú? Sí, sí, sí. Yo arranqué la serie en 1987. Arranco yo la serie. ¡Ay, Dios! Le pongo esa voz al muñeco que al principio la directora Andrea Cotto no quería que yo le pusiera esa voz porque decía que era demasiado rasposa y demasiado grave para el muñeco, que era chaparrito y era gordito y no sé qué. No, hombre. Y total, acabé poniéndole esa voz. Que en inglés era más así. Pues sí, ¿no? Decía, what's the matter, Willy? No problem. Y la risa que la gente le gusta mucho, que en inglés era de, ¡oh, oh, oh! Así es, así. Así se reía, ¿no? Sí, sí. Y yo se la puse de, no, queda mucho más sarcástico, mucho más reventado, ¿no? Más histérico. Yo te oía, ¿no?, cuando era chiquito. ¿Qué hiciste con mi voz, no? Demonios, yo te oía. Encontré voz de la nena, se llama Diana, la chiquita, y quiere un saludito como el rey Julián. Hola, Diana. Ah, no, es Goofy, perdón. Bueno, también como Goofy. Hola, si Diana, quieres. Pórtate bien. Oye, pero de veras, ¿qué hace una nena tan chiquita despierta? Pues hasta esperando oír un saludo. Es fan. Ay, qué bonito. Duérmete ya, por favor. Quiero mover mi bote. Quiero mover mi bote. Duérmete, Dianita. Ya acuéstate. Qué bueno que estás escuchando este programa, pero ya es la hora de la meme meme. A dormir. Morís, mis pantuflas de conejo. ¡Ay, qué bonito! Perdida, Dianita. ¿Podemos sacar otros saluditos más? Oye, sí, tira anuncios, saludos, hagámoslos. Ok, vamos pues. Déjame ver, Adriana Prime Mateos, quería que le dijeras Golda apestosa como el rey Julio. ¡Oh, mi Golda apestosa! ¡Oh, nunca he disfrutado tanto de una espalda peluda! ¡Me encanta tu espalda peluda, Golda! Mónica Parra, le gustaría un saludo como Jaimico. ¿Y qué quiere que diga, Mónica? Me estoy rascoteando la nariz y salen cosas formidables. Mira esta figurita de Carlos II que acabo de hacer. ¡Saludos! Otro saludo como el rey Julian para Ari. Oye, Ari, ¿qué estás tú haciendo de pieto? Por favor, ya vete a tu camita. Este programa es para adultos. ¡Mueve tu bote! Dice Enrique Mayagoitia, Mario Filio es el narrador de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional y del canal TVC Deportes. ¿Podrías hacer la voz de Canal 11 y la de Canal TVC? Uy, fui 15 años voz de Canal 11 y un día me enteré al aire que ya no lo era. Como de tantas cosas nos enteramos, ¿verdad, hermanito? Sí, sí, sí. Sí, Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Y ahora, pues hago TVC gracias a que el director, que fue el director de Canal 11, Julio Divela, nos invitó a trabajar a mí y a varios colegas ahí a TVC, que está creciendo increíblemente. Y ahora hago TVC Deportes. Sí, qué barro. Dile no, que me reporto. Sí, sí, sí, de veras, es excelente. Está creciendo. Y sí, aunque lo digas de chía, sí hay chamba, Chamba para todo el mundo. Sí, padre. Qué bueno. Sasuke quiere un saludo como el dictador. ¡Ah, el dictador! Te mando saludos, Sasu. Ah, pero está bien si mejor practicamos algo más sucio. No, este es bien sucio, es un cochino. Hace unas cosas en las películas, ¿eh? Jason García quería saludos, pero me volvió a poner un post y ya no sé de quién, supongo que del rey Julian, es de lo que más han pedido para Jason. Sí, Jason, pa' mí que te llamas Jason o Jason. Ah, está bien, te mando un saludo y sacude tu bote, porque ya se ve que está medio oxidadón. Dice Kaori, arriba los peluches, señor Mario Filio, soy de los suyos. Ah, qué bueno, vaya chihuahua, sí. Tú sí me comprendes. Ay, como los peluches. Y dice Kaori, amargado el tipo que no le gustaron los peluches, yo tengo uno que se llama Kirita Jaramillo y no me avergüenzo. Para que vean que no soy el único. ¿Y por qué no balconeas al antipeluche? Ay, no vale la pena. Mario Salcido de mi oficina. ¡Ay, se me salió! Ay, lo dije, lo pensé. Lo pensaste en voz alta nada más. Dice Mario Eduardo Flores, esta vez es de vida o muerte, Maru. Necesito que don Mario Filio le mande un saludo a Jimena y a Camilo como el rey Julien y a mí como Nico de Río, por favor. ¿Jimena? ¿Camila? Y Camilo. ¿Camilo? ¿Jimena? ¿Cómo están? Quiero mover mi bote con Camilo y Jimena. Me gusta. Muevan su bote, niños. Y como Nico de Río, para es Miguel. Que Nico es un ave que habla así, delgadito, y dice... ¡Toma, chango, tu banana! ¡Ya vete a dormir! ¡No, mejor quédate con nosotros un rato más! ¡La vamos a pasar super bomb! Dice Luisito Sangüesa, el que te hizo tu cápsula, que si le puedes... Oye, qué bárbaro, ¿eh? Si le puedes mandar un saludo como Obi-Wan y para su novia Allison, como el rey Julien diciéndole Golda, preferida, y me encanta tu espalda peluda. ¿Allison? Allison. Me gusta tu espalda peluda, Allison. Pero me gusta más cuando sacude tu bote de aquí para allá. Y Luis, ¿no? Luis como Obi-Wan Kenobi. Que la fuerza te acompañe, Luis. ¡Tú eras el elegido, Luis! ¡Se suponía que tendrías que acabar con Darth Maul! ¡No unirte a él! Lástima que no pudo hacerlo, Obi-Wan. Darth Maul es inmortal. Aunque no lo creas, no han acabado conmigo. Los Jedi estamos destinados a acabar con los Sith. Pues Sith en down. Pues Sith down. Oye, ¿qué onda? Luego nos aventamos una pelea ahí contigo y un hermano que tienes que se llama Darth Maul. ¿Tú? Yeah, y el otro Darth... Savash. En los Clone Wars. Oye, qué onda, un cortadero de manos y patas por todos lados. Obviamente no de Obi-Wan. ¡Ah! Sí, nosotros somos los que perdemos ahí. Ahora voy a ejercer el nepotismo. Venga. Mi hija quiere un saludo, por la favor. Niña, la niña síndrome. Quiere un saludo como el rey Julien y como Naveen. Y si puedes saludar a una de sus bonita. Mejores amigas que se llama Maite, como que es súper fan de Star Wars, como Obi-Wan. Ay, ya me pidieron muchas cosas y mi mente está medio flotante ahorita. Primero, para síndrome, Alexia. Alexia, como el rey Julien y como Naveen. ¡Alexia! ¡Ay, ya sé que también tienes una espalda peluda! Y que eres golda. ¡Me encantan las goldas! ¡Ay, te mando un besito! Y por favor, tráeme un smoothie de mango con guayaba. ¿Y como Naveen? ¡Naveen! ¡Ah, Naveen! ¿Ese es para quién? Para Alexia también. ¡Alexia! Yo sé que tú... Está bien, puedo hacer algo distintivo por ti. Pero ¿sabes qué? Desaparezcanla. Para Maite, como Obi-Wan. Maite, yo creo que tú tienes un parecido con la princesa Leia o con la princesa... ¿Cómo se llama la otra que se cristiana? Padme. Padme Amidala. Pero creo que tu belleza es aún más grande. Y si la fuerza te acompaña, espero que puedas recoger todo el tiradero que dejamos en el estudio de Carlos. Que la fuerza te acompañe. Uy, es que hay cacahuates por todos lados aquí. Se pasan. Que la escoba te acompañe. Que la escoba te acompañe. Y aprovecharemos el nepotismo para Estefan, mi hijo, como el dictador. Súper fan. Ah, uy, ¿cómo les puede gustar? Se acaba de salir esa película. Está buenísimo. Ay, le estoy esperando. Está eso. Bien, Estefan. Yo creo que tú debes practicar algunas cosas. Y veo que tienes muchas chicas a tu alrededor. ¿Cuántos años tiene? 20. ¡Ah! Esa es la edad en la que debes empezar a tratar a las mujeres con cariño. Con respeto. Cariño. Francisco Flores pide un saludo para los niños del Instituto O'Higgins, como el rey Julien, que estudien y le hagan caso a su profesor Mr. Francisco, por favor. A ver, niños del Instituto O'Higgins, este señor Francisco, profesor o lo que sea... Ah, me cae bien, se llama profesor. ¡Se muere por ustedes! ¡Los mima, los quiere! Y promete comprarles a todos una paleta si ya le hacen caso. Ah, está bien. Si no le hacen caso, ¡Muevan su bote! ¡Me gusta! No, pero sí háganle caso. Sí. Dice Monisha Pérez, un saludo de Don Carlos como Pícoro, por favor, y de Mario como el Rey Julien, divertido y con ganas de mover el bote. Un besote para los dos, y qué buena charla me tienen, bien entretenida recordando caricaturas que veía de peque. Ni tan peque. Crecieron con nuestra voz. Sí, ya cuando te dicen eso. No, cállate, el otro día dije, yo empecé en 1983. ¡Yo no había nacido! Me dijo un locutor que estaba junto a mí y dije, ¡ay, qué buen comentario! ¿Por qué no? A ver, ¿cuándo vas a patinar la casa? Yo me tiré los dientes. Señor Verdecito. Ah, ¿para quién? Para Piccolo. Monisha. Hola, Monisha. Te saluda tu amigo Piccolo Daimaú. Y espero que te portes bien, sabandija. Porque si no, te voy a destruir con un... ¡Macanco Sapo! ¿Quién dejó aquí tanta cochinada tirada? ¿De quién es este? ¿Es baba o es moco verde? ¡Ah, qué asco! ¿Tanisha? ¿O cómo se llama? ¿Sí? Monisha. Monisha. Monisha, te ves preciosa. Tu espalda peludona. Eres una goita. Te mando besos. ¡Qué bonito! Vivi, saludos a Vivi. Oye, ¿ve esta combinación? Piden un saludo con Alf y el conejo de Winnie Pooh. ¿Te imaginas qué combinación es esa? A ver, bueno, es para Arturo, ¿no? ¿Arturo? Ah, Arturo, aquí tenemos con nosotros un invitado especial. Saluda, por favor. Hola, orejotas. Oh. Y yo que me acomplejaba por mi narizota, pero con tus orejas, estaría peor. Se ve tan patético como Tigger. ¡No brinques en mi huerto! Acabo de sembrar unos espárragos deliciosos. A ver, déjalos, pruebo. ¡Suéltalos! ¡Arturo, ayúdame! No sirven para nada, los regreso. ¡Ay, qué asco! ¡Qué bonito! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Vivi, ¿qué ideas se les ocurren? Buenas combinaciones se les ocurren. A ver, ¿quién tiene la mejor combinación? No, al rato van a empezar con los crossovers, tú no te preocupes. A ver, órale, ¿quién tiene la mejor? A ver, claro, chicos, manden crossovers, ya saben. Sí. Vivi quiere un saludo de Jaimico, por favor, para Vivi. Saludos a Vivi. Saludos a Vivi. Hola, Vivi. Yo viví contigo, ¿no te acuerdas de mí? Soy el que ensució tu water y nunca se fue. Te mando un saludico. Ok, y otro saludo del Rey Julien, por favor, para las nenas de digital. ¡Uy, las nenas de digital! ¡Me encantan las nenas! Porque físico genial, espectacular, físico perfecto, estupendo, sin igual y nina. ¡Ven con fuerza y pasión! Son tus movimientos suaves como el mar. Le mando besos. Uy. Y dice Luisito que también quiere un saludo de Jaimico. Ah, no, espérame, sí, de Jaimico. Luis, el que te hizo la cápsula. ¿Luis? Oye, Luisito, tú ya estás pidiendo demasiado. ¿Quién te crees? No me pusiste a mí en la cápsula. Así que no te mando nada. Mindy, quiere un saludo. Dices, es la primera vez que pido algo para mí. Un saludo cantando. Quiero mover el bote con la voz del Rey Julien. ¡Lo adoro! ¿Para Mindy? Para Mindy. Mindy mueve su bote. Mindy mueve su bote. A todos nos gusta su botezote. ¡Mueve! Ponte a dieta, Mindy. No está gordita, se ve muy bien. No, Mindy es muy guapa. Es guapetona. O sea, sí hay y sí hay que. Va a sacar su disco muy pronto. Sí, va a venir a presentarlo. Ya la invitamos a que nos dé la primicia aquí. Te avisamos cuando está venga. Está bien. Venimos a saludarla. Sí. Dice Alex Valdera. Yo. Porfis, un saludo a Alejandra Valderas de Carlos como la voz de Woody. Porfis. Hola, ¿cómo estás, Alex? Te saluda a tu amigo Woody, el comisario del cuarto de Andy. Espero que te estés portando bien, porque recuerda que los juguetes podemos verlo todo. Juega bonito, Andy. Vale, Millán pide su 1,250,000 saludo de H. Uno a Mario como el Rey Julien y uno a Oli como el Elmo Malo. Para Valeria. Muy bien, Valeria. Qué bueno que estás en nuestra investigación. Este crimen es difícil de resolver y sabemos que tú puedes hacerlo. Lo que voy a solicitar de ti en este momento, quiero que lo tomes muy en cuenta. Necesito la mayor cantidad que puedas recolectar de ADN y residuos. Y los resultados de laboratorio, envíalos por favor inmediatamente a mi correo para que yo pueda revisarlos cuando esté en el campo. Y que no se nos vaya ninguna pista. ¿Entendiste? Gracias, CSI Valkyria. ¡Waaaaaa! Es que así empieza ay, él. Dios mío. Ay, sí me sacó los cacahuates que tenía ya dentro de mi pancita. Se le salieron los pistaches ya procesados. Ay, por Dios, Valeria. Se le salieron los pistaches procesados. Ándale, Julien, no te desmates. Ah, ¿para Valeria también? Sí. Ah, está bien, Valeria. A mí se me hace que en lugar de darle todo eso que pidió este señor, a mí tráeme un smoothie de guayaba con plátano. ¡Ay, me encantan! Y si te juntas con Maurice, él te puede enseñar cómo prepararlos. ¿Está bien? ¡Ah, y por favor! No te afeites la espalda. Me encanta tu espalda peludona. ¡Golda! ¡Elmo! ¿Qué pasa? ¿Podrías saludar a Valeria? Podría, sí. ¿Quieres saludar a Valeria? No, Elmo no quiere saludar a Valeria. Mejor le mando unas patadas. Bueno, pues lo que quieras. A veces siento que es muy valiente y que sabe mucho. Oye, Elmo, te recuerdo que ella sabe taekwondo, ¿eh? No te metas con ella las patadas. Yo sé taekwondo, karate, kung fu y un montón de palabras más. ¿Palabrotas? No, bueno, sí, palabrotas también. Parangarico, teremícuaro. ¡Ay, qué bonito! Ay, qué lindo. Que por cierto, me dijo hoy Lalo Garza, que fui con él a hacer una prueba de voz, que dice, oye, ¿cuándo me vuelves a invitar? Porque me encantó estar ahí. Entonces, ya le dije que en 3 semanas, ¿verdad? Que ya tenemos un campo libre. ¿3 semanas? No, 2. De hecho, no sé, ¿cuándo va a venir Mario Castañeda, no te dijo? 4 de octubre. Castañeda. 4 de octubre. Pues entonces sí son 2. ¿Estará en México Castañeda? La semana que entra ya va a estar aquí. Va a regresar, Andrés, pero va a dirigir Andrés película. Gutiérrez viene la semana que entra. Andrés Gutiérrez va a estar aquí. Pues eso bien. ¿Barú? Perdone usted. Andrés Gutiérrez va a estar la semana que entra. Va a estar Mario Castañeda la que sigue entonces. Y la que sigue, pues podríamos invitar a Hito Garza. No sé si sigue en obra de teatro o no. Pues él me dijo, yo le dije que en 3 semanas, por eso no me equivoqué. Okay. En 3 semanas que venga Lalito Garza. Y después tenemos programados ya también a Héctor Emanuel y Carlita Falcón. Uh-huh. Y hoy ya estuve trabajando con Patti Acevedo. Ah, Patti también. Y me dijo que ella trabaja todos los jueves en MBS Multivisión. Sí, que tiene que grabar. Me dijo que a ver si puede mover. Uh-huh. Y me dijo hoy que iba a hablar, precisamente iba a ir para allá a trabajar y que iba a hablar para ver si había la posibilidad. De que en un mes de que no, de que ese día que ella vaya a venir aquí no le pongan grabación y que lo grabe otro día. Ah, perfecto. Entonces, bien linda la Patti dijo que sí. A Mario Castañeda lo tengo que confirmar. Quedé con él, que quedábamos 4 de octubre y confirmábamos, porque okay. Va a estar dirigiendo una película. Uy, entonces va a estar bastante difícil. No, pero él ya tenía fechas, de tal a tal fecha, y me dijo él el 4 de octubre, pero quedamos de confirmar si ya estaba libre para el 4 de octubre. Perfectísimo. Y aquí hay algo que me gustaría ponerte... No, adelante, nada más voy a avisar a esta niña que está pensando que estoy de borracho en una cantina. ¡Ah, caray! ¿A tu mujer? Chiqui, no sabe dónde estoy. No, pero por favor. Marito, de las que siguen. Madre santísima, Ya me vomitaste aquí. Qué horror. Oye, salúdame a la señora... La señora... Murataya. No, el señor Murataya. Porque luego eres le digo así. Grosero. Le pregunto, yo hablo y le digo, perdón, ¿se encuentra el señor Murataya? Y su esposa es Liz Murataya, ¿no? Entonces, en vez de que sea la señora chiquita, Filio... Es el señor Murataya. Sí. Es mentira lo que diga, es mentira lo que diga, Liz. Nada de lo que diga es cierto. 9, y estoy en ese momento todavía con ellos, está muy bueno. Y seguirá. O sea que no. Quiere mover el bote. Quiere mover el bote. Dice que le gusta. Ahí en el Facebook. Por favor. Saludos, Liz. Te mando saludos, Carlos. ¿Qué te manda? ¿Ven lo que es el mandil? Que te mando un besito. Oye, ay, qué bonito. Te oye, mami. Hola, Lizy. Bueno, pues mira, hoy rompimos la tradición de que nos reservamos el derecho de admisión y dijimos que hoy admitíamos lo que fuera. Y pues llegó aquí tu marido. Voy a tener un invitado de lujo. Llegó el señor Murataya. Exactamente. Oye, no seas así. No, hoy no. Hoy solo por hoy no, porque está en programa de radio. Ah, bueno, okay, entonces. Hoy digamos que el señor Mario Murataya Filio. Muy graciosito los dos. Nada más hoy. Hoy sí permíteselo, ¿verdad? que utilice su apellido de soltero. Te mando un beso bien grande. Ojalá y ojalá, ojalá de verdad, que nos haga vernos algún día, aunque sea una merienda, una onda así. Pues si Dios quiere, espero estar más tranquilo. Bueno, y que ustedes también estén más tranquilos la semana próxima. Y a ver, ¿por qué no lo programamos? Para, aquí al aire para... está haciendo una cita, Carlos. No va a cumplir, claro. Mami. Mami, no va a cumplir. ¿Por qué no lo programa? No, pero a mí no me, no, no, a ti nunca. Yo los invito a Navidad de Tunlandia en mi casa. Oigan, de veras, Liz, vamos a hacer una cenita en casa de Marusauria. ¿Qué soy yo? O sea, Maru, la que estás oyendo. Hola, co-conductora. Hola, Liz, mucho gusto. Es co-conductora de aquí. Bueno, es lo que dice, ¿no? Pero la verdad es que la adoptamos, ¿no? Ah. Así como adoptamos a mi perrita, la canica, ay, que llegó, que estaba herida y atropellada. Qué finísima persona. Finísima persona. La encontramos atropellada también aquí afuera del garage. Y entonces la metimos a la casa, la llevamos al veterinario y después se dedicó a la odontopediatría. Bueno. Claro. Claro, un hueso. A nosotros, a mí me va a dar cianuro. No. Roer un hueso. Bueno, el caso es que pónganse de acuerdo, Carlos, con Mario y organizamos comiditos, cena, lo que sea, vamos a algún lugar, una copita, lo que sea. Sí, sí. Y chismeamos a gusto. Ya vas, carnal. Que diga así, señorita. Chicos, síganme en el programa. Bueno, besitos. Machita. Siempre me deja la leche del gato en la puerta y yo me la termino tomando. Por eso traigo aquí puños de Choco Crispis en las bolsas. Porque cuando llego hambriento, la leche del gato. Ay, me preparo un Choco Crispis. Te preparas tu merienda. Es que hacemos una transmisión especial de Navidad. Ay, qué bonito. Y estamos juntando este año a varios actores de doblaje. Oye, pues va a ser un chau, Y es, por lo pronto va Enzo Fortuny. Ah, es bien padre, Enzo. Creo que Oscar Bonfilio. Oscar Bonfilio, Enzo. Lo quiero. ¿Y si aceptan? Claro que sí. ¿Quién más? Ah, también habíamos invitado a Rubén Cerda y a Tere. Ah, ok. Ah, perfecto. Son bien lindos, Tere y Rubén. Y Maru está invitando tantos actores que cuando se dé cuenta. No vamos a caber, chica, no vamos a caber. No vamos a caber, aunque claro tenga una casa del tamaño gigantesco, no vamos a caber. Claro que cabemos, he metido más de 100 personas en mi casa. Y ya llevas como 125. Yo llevo como 5. Madre santa. No, bueno, problem. Las han metido, pero todas para. Pero en pedazos, las hemos metido en pedazos. Ya tengo a mi super mesero avisado. No hay problema. Partidas a empezar. Oye, aquí quiero leerte algo, mi querido Mayito. Viene. De Jonathan Terrazas, quien es el que hizo precisamente ese afiche. Ah, sí, qué es padre. El de Jonathan, muy ¿verdad? Padre. Yes, sí, ese muy padre. Afiche. Muy que, padre, me gustó. Que le quedó muy bonito. Fíjate. Lo agradecí desde que llegué. Son fans de aquí de la estación, tanto Jonathan como Luisito, que hizo la cápsula. ¿Qué tal? Que Luisito me reclamó, dice, oiga, don Carlito, ¿y qué dijo don Mario de la cápsula esa que yo le preparé? No le gustó. Y le dije, ya dijo que le gustó mucho. Sí, pero es que no ha dicho nada al aire. Y le puse, no seas vanidoso. Sí, me gustó. Claro, pues todos necesitamos. Necesitamos reconocimiento. Pero él no. Bueno, no es el caso con los actores de doblaje. Ni falta que nos hace, ¿verdad? Chivo. Pues aquí dice Jonathan Terrazas. Muy buenas noches tengan, don Carlos. Saludo especial a Mario Filio. Bienvenido al programa y gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Es un gran locutor y actor. Lo admiro mucho, por cierto. También están los dos Will Smith. ¡Ay, sí es cierto! Hemos compartido también ese actor. Oye, y hoy me dice una persona que me entrevista. A ver, hazte la voz de Will Smith. Pues es con la que te estoy hablando. Sí. Es justo esa. Tal vez en alguna escena tendrá algunas inflexiones distintas, pero pues... Tú has hecho varias películas de Will Smith, pero también hiciste una película de animación, que es la de El Espantatiburones. El Espantatiburones. Sí, bueno, estuve haciendo un papel ahí, ¿no? Lo dobló Arad de la Torre. ¿Ah, sí? Sí, ¿puedes creer? ¿En serio? ¿Qué opinas de los...? ¡Ay, esa pregunta! Esa pregunta... Nos metemos en problemas. La pregunta sí, prohibida, no. Chico. Dice... La pregunta prohibida. ¿Podría tener un saludo, por favor, de Jaimico y el rey Julien para Daniel y Jonathan, por favor? Oye, Daniel... Jonathan, ¿qué se creen que van a estar pidiendo lo que quieran? Oigan, por favor, ya váyanse a dormir. ¡Me tienen harto! Uy, qué tipo más grosero. Mentecatón. No se preocupen, Jonathan. ¿Y cómo se llama el otro? Se llama... Jonathan Daniel. Y Daniel, yo no se preocupen, Jonathan y Daniel, yo no los voy a regañar. Pero si ya duérmanse, no puede ser que esté molestando con saluditos. Enrique Mayagoitia dice, ¿podría mandarme un saludo Mario Filio como el espejo de Shrek y Carlos como el maestro Zuru, por favor? Ah, ese cuate me cae bien. Enrique, desde un reino muy, muy lejano, llega Enrique, que aunque de día es un tipo simpático y con mucha alegría, por las noches después de tomarse unos tragos, se convierte en un ogro temible. Saludos. Maestro Zuru. Bueno, sí, ese saludo para quien quiere. Enrique Mayagoitia, ese un desgraciado que alguna vez lo encontraremos en el arte, en el torneo de artes marciales, para que lo ataquen y le rompan el hocico. ¡Ten Shin Han y chaos! Ya lo enfrentaremos igual que le patearon el hocico a Goku. Un saludo, por favor, a la señora Esther. Con la voz del rey Julien, que le diga Golda preferida. Ay, señora Esther, yo no se lo tengo que decir. Párese frente al espejo y va a ver qué espalda más peludona tiene. ¡Le mando besos! Y Golda. Para Kakihara, un saludo... Ah, no, perdón. Para Iván, porque ya me puso cómo se llama. Un saludo como Obi-Wan. ¿Y cómo se llama Kakihara? Iván. Tú eres el elegido, Iván. Tienes que acabar con el lado oscuro. Y el lado oscuro es el de chocolate. ¡Ah, no! Ese sí estuvo muy mamuco. El lado oscuro, o sea, de chocolate. ¿Sí? O sea, perdón, chocolate oscuro. Perdón, están dormidos. Que la fuerza te acompañe. Y el lado oscuro un también. Un saludo de Obi-Wan para los hermanos Langarica, por favor. Hermanos Langarica, yo más bien creo que ustedes son como parte del ejército de los clones. Les mando un saludo y que la fuerza los acompañe. Mira, hasta la mano agua acá. Ay, sí, así digo. Estilo Obi-Wan. Lilium, por favor, un saludo para Josué Daniel Hernández en tono de pícoro, tan paternal... ¿No qué? Con el tono que pícoro tan paternal tenía con Gohan, por favor. Para Josué Daniel. Hola, Josué Daniel Hernández. Este es tu tutor, pícoro. Solo te voy a decir algo, sabandija. Yo nunca fui demasiado tierno con Gohan. Y le decía algo así, Gohan, deja de lloriquear y hazlo por ti mismo. Deja de llorar como niña. Si no, te voy a patear el hocico. ¿Oíste? Y aprende a hacer bien tu... ¡Macanco Sapo! Pero bueno, está bien. Ahora que estoy muriendo, te puedo decir que... te quiero, Gohan. ¡Ay, qué triste! Aquí tengo yo unos saluditos, dice, bueno, unas peticiones, dice José Bert, que si le puede mandar un saludo a Julien y un saludo José también Bert, con padre. Tu voz naturalita. ¡José Bert! ¡Ay, sí, eres el que está ahí en el Facebook! ¡Qué buena gente eres! Me cae muy bien, siempre mandan muchos saludos y cosas muy divertidas. ¡Pero por favor, ya deja de escribir tonterías en mi Facebook! ¡Oye, no seas grosero! Discúlpalo, por favor, José, yo te mando un abrazo, hermano. Que estés muy bien y... ¿A la meme? No, ¿qué a la meme? ¡Es jueves! ¡Hasta que la patrulla nos alcance! Dice aquí Diego Rojas, ¿podría mandarme Mario Filio un saludo de Julien, Jaimico y Obi-Wan, por favor? Sí, sí, cómo no. ¿Y de qué quieres tu helado? Te preparo un smoothie si quieres. Oye, no sea grosero con José. ¡Pero me pone muy loco! No, oye, pero... Diego. Está bien, ten cuidado con Diego. Trátalo como si fuera Diego. Ah, está bien, Diego. Cántanos esa de... Saber que se puede. ¿Y dónde está Obi-Wan? Hoy también para su hermana Payo. ¿Payo? Es su hermana. Para Payo y para Diego. Payo, que la fuerza te acompañe. La necesitarás para soportar a Diego. Sí, siempre los hermanos hacen... Sí, esas cosas, ¿verdad? Sí. Hacen... Y aquí Gonzalo Mori me pregunta, ¿se podrá pedir un saludo de Mario como Jaimico? Le digo que sí, podría pedirlo. ¿Cómo es que se llama? Gonzalo Mori. ¿Puede pedirlo? ¿Quién sabe si se lo manden? ¡Gonzalo Mori! ¿Cómo estás tú? Te parece un poco a Soy la Comadreja. Cabezón, flaco y chaparrito. ¿Le sigo? Un saludo para Brenda, por favor, de parte del rey Julien y de Alf. ¿Cómo se llama? Brenda. ¿Brenda? ¡Ay, tengo una memoria, esta pastillita que me estoy tomando! Por favor, no tomen esta pastillita, se llaman Sugus. Te mando un saludo. Te quiero. Y me gustaría mucho un besito para ti. Oye, ¿esa pastilla de veras se llama Sugus? Están raras, ¿eh? A ver, déjame probarla. Oye, no estés chupando mis Sugus. No, No, no te estoy chupando tus ugus, estoy chupando la pastilla. Ah, mentecatón, chupaste mis ugus, te equivocaste. Oye, ¿no te gusta mi espalda peludona? ¡Ay, qué asco! Está peludona y grasosa. ¡Fuchi! Oye, ¿y no te gusta mi espada peludona? ¡Ay, qué asco! Un saludo para Maripaz como Obi-Wan, por favor. Maripaz, recuerda que tienes que hacer que Anakin regrese al lado de los maestros Jedi. Porque el lado oscuro, insisto, es muy fuerte y te hace engordar comer tanto helado de chocolate. Maripaz, descansa. Ay, esos chistes babosos, de pronto. Ay, pero es divino el del lado. De pronto. ¿Cuál es el lado oscuro de Darth Vader? ¿No? El lado de chocolate, el lado oscuro. Angie Snape pide un saludo de Naveen. Últimamente no paro de ver La Princesa y el Sapo. Y uno de Seb. Por favor, dile a Carlillos que no me ha pasado la foto del peluche de su mini-mi. Es que te hizo Angie el día de que fuimos a este evento de Harry Potter. Te regalaron un... Ah, de Snape, sí. Aquí ¿cómo se llama? Tengo en mi casa. Angie, tengo en mi casa. Un saludo de Nadine. Angie es mujer, sí, ¿verdad? Angie, no sí. Es un... Angie Snape. Angie, por favor, si me das un beso, volveré a ser príncipe. Y no es baba, es moco. ¡Ah, el príncipe Naveen de Maldonia! Y de repente ya no me acuerdo de ningún diálogo. ¿Tú te acuerdas, Carlitos? Necesitamos escribirlos, madre. La gente ve y ve las películas y se saben todo. El otro día un chavito, el hijo de una amiga, se los juro, 6 años, chiquitito, en una fiesta, lo veo después de mucho, ¡hola, Diego, ¿cómo estás? Se para junto a mí y me empieza a decir todos los diálogos de Star Wars. Alto ahí, que no sé qué. Y yo creo que él esperaba que yo le contestara, ¿no? Porque la mamá, es la voz de Obi-Wan, que no sé. Y yo, y entonces me decía en los diálogos, y yo decía, ¿quién dice eso? Se lo dijo el conde Dooku a Anakin en el episodio 3. ¡Ay, madre santina! Bueno, casi una hora lo tuve al chavito ahí al lado de mí diciéndome diálogos. Oh my gosh, ayúdenos un poquito, por favor, escriban lo que quieran que digamos. Oye, aquí manda saludos Javier García, Francisco Javier García. ¿Francisco Javier? Sí, Francisco Javier, seguramente lo conoces, estaba primero en Weisner. A.R. Weisner. Sí, A.R. Weisner. Allí Javierito dice, mi hijo no se quiere dormir oyendo el programa y tiene examen mañana. Oye, niño, ya vete a dormir, ¿que no ves que tienes que mantener a tu padre pronto? Que alguien estudie en esa familia. ¿Has oído el grupo de las señoritas de Aviñón? Que tocan luz, sí, como no, claro. Bueno, pues Javierito es el baterista. Es bien padre, Javier, sí, pues es un gran baterista, cómo no. Y además un gran amigo, te mandamos toca saludos, jazz, toca mi blues, querido. ¿No? ¿Toca jazz, Javier? Toca, bueno, principalmente toca el blues, pero también luego se echa sus palomazos. Y hace todas las campañas de los pisos estos con... Con Intercerámica. Intercerámica. Ah, exactamente. Okay. Y dice aquí también, Rebequita Otero, ¡ay, me encanta el Rey Julien! ¡Ay, Rebeca, por favor! A mí me gustan más los smoothies de pitaya. Dice Joel Contreras, que es integrante del grupo Kamikaze, ese anime band music. ¡Hora! Que es, bueno, en todas las convenciones de anime y todo esto, pues son así como que el grupo referencia. Una bandota. Joel, y dice, ¿me podría mandar Mario un saludo como el Rey Julien, porfa? ¿Para Joel? Para Joel. Oye, Joel, no esté... Bueno, está bien, te voy a cantar. Quiero moverle bote para ti, para que aprendas lo que es una canción. Y si puedes, móntala con tu banda. ¡Quiero mover mi bote! ¡Quiero mover mi bote! ¡Joel, sacude su bote! ¡Me gusta! ¡Mueve! ¡Saludos! ¡Me encanta! Gabis, las Gabis de Guadalajara, bueno, principalmente Yareli, que es la que nos está escuchando, dice, ¡saludos, Mario Filio, de parte de las Gabis de Guadalajara, las muy medicinas! Guapa, sí. Y ojalá un saludo con gusto de su voz suya, de usted. Che, qué quiero, dame. ¡Pista! Dice, genial, les goofies, me traen recuerdos lindos, geniales. Oye, estuvo buenísimo eso de los goofies. Este programa se queda grabado o algo, podemos escucharlo. Sí. Es que estuvo buenísimo eso. Es que rara vez se da eso, fíjate. Nos veíamos a los ojos, ¿verdad, güey? Sí. Automáticamente. Sí. Oh, ¡no manches! ¿Qué es eso? Divino. Hubo magia en el ambiente. Sí. Fíjate que es bonito luego cuando compartes esas cosas, que compartes personajes y demás. poder jugar con estas cosas. Por supuesto. Poder jugar. Por y hay, hay una llamémosle sinergia que se genera cuando sucede eso, porque aquí se hacen muchos crossovers, que por cierto ahorita falta que tomes la clase de cachay, ¿eh? Muy importante, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Qué personaje sería bueno? ¿El Rey Julien? Rey Julien, sí, o Obi-Wan. No, yo creo que mejor Obi-Wan. Obi-Wan es más serio, sí, sí, Obi-Wan. Interesante. Para que tome la clase de cachay con el profesor Severus Snape. Ah, así ahorita te va a tocar tomar tu clase de cachay. Pero bueno, estábamos aquí diciendo más mensajes. ¿Puedo leer uno? Sasuke pide un saludo como Miss Piggy, que le diga te amo, rana René. ¡Oh, Sasu, te amo, rana! ¡Oh, me encanta! ¡Besitos! ¡Muah! ¡Ay, qué bonito! Esa gorda, esa sí que es una golda. Pero es que Miss Piggy es Miss un personaje Piggy, no, hombre, fantástico. Me encantó hacer a Miss Piggy. Yo, imagínate en mis épocas de mocedad. Viendo a los Muppets. Ay, Muppets. Muppets. Muppets. Y oye, poder participar. Yo siempre he dicho que, bueno, cuando te dicen, tú eres. No, yo no soy nadie, yo soy Mario. Yo le presto mi voz un ratito a un personaje, pero yo no soy ninguno de mis personajes. Hay un problema con eso. Sí, y luego pasa porque le dicen los papás mucho que cuando nos encontramos a los niñitos y sobrinitos, y mira, él es Jaimico. Digo, si me parezco es una cosa, pero yo no soy Jaimico. Entonces yo acostumbro decirle... Tienes las del trasero rojo, ¿verdad? Entonces, puede ser, pero no lo ando contando, chingados. Esas intimidades al aire no. Pero fíjate que pasa algo. Yo lo que hago mucho con los niños, y también le funciona a los adultos, es que casi siempre cuando me los topo y les digo... Me dicen, él es... No, yo no soy. Pero hay una magia que podemos hacer. Si cierras los ojos, los puedes ver, los puedes encontrar. Entonces, cierra tus ojos y va a aparecer Julien o Goofy o... No es cierto. ¿Hazlo? ¿En serio? Yo te digo, hazlo. Entonces el niño cuando cierra los ojos y oye la voz, los ojitos le brillan, los vuelve a abrir. No, ya se fue. No puedes abrirlo. No puedes abrirlo, ciérralo. Entonces es un juego padre porque, como decía yo, nadie es voz de nadie. Prestamos nuestra voz. Y esta experiencia de hacer la voz, prestarle mi voz a Piggy, híjole, qué experiencia. Salí de grabar esa película y de cantar la de el arco iris, ¿cómo se llama? La de tum dum kingu kingu tum gu king la na na na na na na na na na. Esa canción que canté con René y que se con Kermit, perdón, y que se llama no sé qué, to the rainbow o follow to the rainbow. La rana René. Nosotros siempre va a ser la rana René. Y que cantaba esa cancioncita con su banjo, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. O también la de tan tan tan tan tan. Las cantamos todas, mano. Entonces, yo salí del coche y de la grabación en el coche y lo primero que hice fue hablarle a mi hermano Gabriel a San Antonio. Que Gabriel, pues éramos contemporáneos de esa época. Mi hermano tiene 2-3 años más que yo, Gabriel. Uh-huh. Y dije, Gabriel, no sabes lo que acabo de hacer. Estoy emocionado. Canté la de siguiendo el arco iris con René. Canté la de la entrada del show de los Muppets. O sea... ¡Increíble! ¡No me digas, güey! ¡Sí, te lo juro! Es una oportunidad de nuestra vida y hay que disfrutarla. Que se vuelva a repetir o no, pues eso ya será otra cosa. Afortunadamente la disfruté y la disfruté mucho, ¿no? Eso es parte de la magia que nosotros mismos vivimos como fans. Porque así a pesar de que estamos aquí es. Y haciendo que lo crean voces, los que escuchan los sí, fans. Sí, nosotros lo vivimos como fans. Me pasó a mí una anécdota con el hijo de un cliente que es, me trae el niño, 4 o 5 años tenía el niño, chiquito. Chiquito. Y entonces le dice, mira, él es Goofy, él es Goofy, él es Woody. Y entonces se me queda viendo el niño, ¿no? Ni madre. Y yo le digo al papá, Woody trae no, bueno, no. Dice, no, hazle la voz de Woody. Él es Woody. Y entonces, el cliente dije, bueno, pues ok, ¿no? Y digo, hola, ¿cómo estás? Tú también, igual que yo, eres un juguete. Y se me queda viendo el niño. Y bladea su carita y dice, tú no eres Woody. Y yo me quedo así callado. ¡Te comiste! No, me dice, pero lo imitas muy bien. Y entonces le digo, sí, la verdad es que me gusta tanto el personaje de Woody que lo imito. Dice, sí, pero sí te sale bien, sí se parece mucho. ¡Qué maravilla! Mi compadre Marito, que hace al pingüino, de los pingüinos, ¿no? Y que es mi compadre, de veras soy padrino de su bebé, Nicolás. Y entonces, no sé, o sea, ¡ey, bonitos y gorditos, eh! Y los niñitos lo ven. ¡Te comiste al pingüino! Tienes una pregunta, Mario. Pregunta Surizadai. ¿Usted será Ralph el Destructor? No sé si deba decirlo todavía, pero pronto tendrán noticias. Estamos en la terna varios ahí, así que es de mala suerte decir si lo va a hacer. Ese se va. Mejor vamos a esperar a ver qué dice el destino. A ver los resultados. Claro. Por acá pedían un saludo de Piccolo para Antonio. ¿Para Antonio qué? No sé, ya lo perdí, espérame. Bueno, para el Antonio que sea, te mando un saludo de parte de tu amigo Piccolo de Imaú. Y también un Mafuba. Muy bien. No entiendo muy bien esas cosas, oye. ¿Qué palabras más raras dicen, verdad? Son los poderes que sacan estos de anime. Chúpale. A ver, déjame ver. Oye, las redes nos tienen mareados, man. ¿Sabes que ahorita venía manejando y empecé a ver el Twitter? Dije, no. O manejas, que es más peligroso que venir tomado, dicen, ¿verdad? Que pues venir sí. Borracho. Venir escribiendo, mensajeando. Escribiendo, pero, sobre todo. Afortunadamente, ¿no? El nuevo iPhone y los que tengan 4S con el nuevo sistema operativo 6, ya tiene la opción de decir, mandar un mensaje a Carlos y dices el mensaje y lo transcribe. El Siri. Qué maravilla que haga eso, ¿verdad? Porque si hay muchos accidentes. Dicen que encontraron a un tipo con la cabeza en la parte de atrás del asiento y un iPhone en la mano. Sí, no, qué horror. O sea, ya no necesitaba la cabeza cuando el iPhone tenía. Pues sí, suplía. Pues imagínate qué peligroso. Sí. Por andar distrayéndose. Chocando. Sí, una amiga mía ya van dos veces que choca. Sí, está muy heavy. Todas las señoras que van tapeando y dices, ¿qué tanto puede pasar si lo haces al llegar a donde vas? No lo hagan, muchachos. De hecho, hoy vamos a hablar un poquito de la costumbre de la gente por estar chateando mientras están con otra persona. Oye, ¿qué pasa cuando estás con otra persona y suena tu celular? Que eso era típico desde que salían los celulares. Ah. Eras tan importante que tenías celular que por encima de los que estaban frente de ti, la llamada era más importante, ¿no? Uh-huh. Es un poquito como que, ustedes no importan, la llamada sí, porque soy muy importante, ¿no? Es trabajo, sí. Entonces, pues es lo mismo, ¿no? Si estás con alguien y estás tiqui, que ahorita, pues así nos la pasamos porque estamos viendo todo lo que la gente escribe y es parte del show. Pero, y estás respondiendo pero si vas, a los comentarios y todo, pero pues es parte del show. No puedes ignorarlo. No, es parte del show y es la forma en la que tenemos la retroalimentación. Pero si estás en un café, en una comida, o así, chituchi, ¿cómo se dice comúnmente? Chituchi. Ay, déjame contestar. Hoy mi niña estaba contestando uno a la hora de la comida. Le digo, chiquita, la comida comamos. No. Nada más uno. Sí, uno. Y ella te va a contestar y tú le vas a regresar. Entonces, fíjate que... Qué fuerte ese vicio. Está tremendo. Sí, ¿ustedes qué opinan? Se ha vuelto una necesidad de nosotros. Sí. Ya se ha vuelto una necesidad. Sí. De hecho, si tú te fijas, cuando antes llegábamos a algún lugar, estábamos esperando llegar a una... Que llegara una persona que entrara a una grabación, en un café. Pues traías un libro. Traías tu libro, sí. Estabas leyendo un libro y lo que sea. Sí. Y entonces traías tu beeper, no traías el teléfono todavía. Sí, no había. Traías el beeper y el libro en ristre, ¿no? El que yo también siempre traía un libro. Sí, el libro vaquero. Sí. Ay, libro, perdón. El sensacional de traileros y cosas así. Qué cosas. Entonces, cuando ahora te encuentras a la gente que está esperando en algún lugar, a que llegue alguien o etcétera, ya toda la gente está clavada en sus teléfonos. Sus teléfonos. Y de pronto te das cuenta de que hay en una mesa sentadas 4 o 5 personas y todas clavadas en sus teléfonos. Sí, está genial. Tuiteando, whatsappeando, facebookeando. Y diciendo lo que están haciendo, que por cierto, no lo están haciendo. Porque están metidos. Ay, qué divertidos estamos, ¿no? Qué divertidos estamos. Y se toman fotos así. Sí, sí, ¿no? Tómame la foto. Y sigo, y sigo en el teléfono. Para que vean qué bien te la pasaste, pero ¿cuál? Ni te la pasaste, porque pues estabas metido en el chat, no, en el tweet. ¿Qué va a pasar? Yo siento que algo tiene que suceder. O sea, la gente tiene que cambiar o alguna forma de convivencia distinta. Me decía un amigo que trabaja en publicidad y estaba mezclando unos comerciales. Ajá. Y su cliente estaba sentado en la parte de atrás. Entonces volteé y le dice, a ver, ¿quedó bien así? Y el cliente en la computadora contestando en el chat. Oye, ya terminé, ¿quedó bien así la mezcla del comercial? Y no lo pelaba. Entonces dice, lo vi en el live chat y por ahí le dije, ya quedó tu comercial. ¿Quieres escucharlo? Y en lugar del otro contestarle, sí, échalo, de voz, de viva voz, pero estaba 2 metros atrás de él o 1 metro atrás de él, por el chat, a ver, pónmelo. Entonces, es el colmo, ¿no? Ay, qué bonito perrito, miren nada más, qué cosa más peludona. Mazapán ya está dando la mazapán, mazapán. Mazapán está peludón, ¿eh? De hecho, justo me está preguntando Marisa, ¿y cómo está Mazapán? Y ya se cuenta que la respuesta viene. Sí, oye, qué casualidad. Tómale una foto al Mazapán, Marisa. Está bien bonito el Mazapán. Ahora que está limpio después de 3 años. Ay, a ver, bebé. Oye, por fin lo bañaron porque lo operaron, el pobre perrito. Sí, ahí estaba, pobrecito animalito. Lo dejaron a la mitad. Oye, quiero decir que voy a estar mañana ahí en Monterrey, a ver si nos escuchan. Vamos a estar en un taller en los estudios lavidestudio.com, así es por la sí. Vid. La vid, así como esa de donde proviene la vida el o el vino. Lavidestudio.com. Y está padre porque vamos a dar un taller que llevamos al interior de la República de locución comercial, que es básicamente de lo que yo puedo hablar con mayor dominio. Y está padre, si quieren, espero que haya mucha gente, sé que llegó mucha gente, que se está inscribiendo mucha gente, y está padre porque, vamos a hacer la foto así, está padre porque hay mucho talento en Monterrey, y hay que descubrirlo, mucha gente que está en el interior de la República tiene mucho talento, entonces, pues es un placer para nosotros cuando nos invitan llevarles un taller, mucha de la gente que no puede venir a los talleres acá en México, y como Carlos II, yo recuerdo la primera vez que yo di una clase al respecto fue porque Carlos me invitó a su escuela de locución a dar una clase. ¿Te acuerdas, Mentecatón? Que se llamaba... De conducción era, ¿no? Comunicarte. Comunicarte, sí, padrísimo. De locución. Y me parecía algo difícil de hacer, la verdad. Y bueno, en realidad ahora... Estuviste también en un curso express que dio... Rafa Salinas de Pro Tools, ¿te acuerdas? Rafitas, bueno, en realidad lo organizamos, porque a mí me preguntaban mucho, como te decía hace rato, ajá, ¿cómo usar el inbox? ¿Cómo usar el inbox? Entonces yo me la pasaba diciéndole a todo el mundo. Entonces comentándolo con Rafita, Rafita organizó un curso bien padre y ahí fuimos varios de los locutores. Allá en donde teníamos. Sí, muy bonito, y ahí lo hicimos en tu escuela y Rafa pues nos enseñó varios tips y trucos, estuvo muy bonito. Y bueno, la verdad es que es un placer ir y encontrar gente tan talentosa. Entonces mañana en la Vida Estudio arrancamos. Es a las 6 de la tarde arrancamos y esto el sábado. Entonces va a estar bueno aquellos que quieran inscribirse todavía. Pues lavidestudio.com o lo buscan ahí en Facebook. Ajá. Y si están en Monterrey. Y luego pregunta, pues, ¿cómo lo hacemos para ir a un taller o que vengan? ¿Por qué no vienen a Cuernavaca? ¿Por qué no vienen a Guadalajara? Pues porque nosotros no decidimos a dónde ir. Casi siempre es gente local que organiza el curso, se pone de acuerdo con nuestra oficina y vamos con muchísimo gusto. Además es siempre por invitación que vamos. Por invitación, ¿no? Que no, vamos. Imagínate que estuviéramos viajando. Nosotros haciendo una ruta, pues no. ¿A dónde vamos a dar, no? Porque además estamos trabajando aquí en Ciudad de México y estamos trabajando con pues, series, anuncios comerciales, y pues es difícil. Entonces está cañón. Oigan, les quería recomendar una película que está, no sé si está al aire, pero yo compré el DVD en Estados Unidos porque pues allá ya pasó. Que te pido por favor que la veas, Carlos, porque yo creo que es un trabajo muy distinto a lo que yo había hecho antes y se llama Los Tres Chiflados. Y ¿sí? me tocó hacer a Mo, el del pelito así como de vacinica, el de honguito. Oigan, qué padre trabajo. Ricardo Gil haciendo al gordito. Curly lo hizo Germán Fabregat, que es el del pelo rizado y con la frente sota. No, ese es Larry. ¿Ese es Larry? Ese es Larry. ¿Y Curly es el pelón? Curly es el pelón, por eso le dicen Curly. ¡Qué buena! Sí. Para que vean qué enterado estoy. Está pelón. Risitos. Oye, qué padre película hicimos, mano. No sabes. Dirigida por Ricardo Tejedo. Y no, la disfruté cantidad. Y de verdad el trabajo final fue muy bueno. Véanla. Para todos aquellos que preguntan, ¿cuáles son las más recientes? Pues yo he hecho El Dictador, esta, que se llama Los Tres Chiflados, y anterior a ella, pues Los Muppets. Y bueno, pues antes de esa, pues... Varias, ¿no estuviste en Los Muppets? No, estuviste en Los Muppets, no en Los Muppets. Oye, qué yo difícil, no entiendo ese tipo qué difícil. De... Mira, ¿por qué no lo entiendes? Tienes que entenderlo. Allá se dice Muppets. Allá se dice Mape. Entonces sí se apague. Y se apague. Bueno, y un saludo para los argentinos que son a todas. Y son todos son de Argentina, ¿eh? Sí. Oye, y hablando de argentinos, dice Marisa Viscardi. Argentina. Argentina. Son lindas las argentinas. Que dice que si le puedes mandar un saludito como Chifu. ¡Ay! ¡Qué linda! ¿Cómo se acuerda de eso? De Chifu y también como Phil de Hércules para no Julián me digas. Y Denise. Oye, Julián y Denise, ese Phil de Hércules hablaba así. Muy parecido a Alf. No es cierto. No, pero hablaba así. Oye, Hércules, tenemos que acabar con estos dos chicos que se llaman... ¿Cómo? Denise y Julián. Denise y Julián. Pero les mando un saludo. Muy bien, campeones. Y Chifu era el asistente del emperador en la película de Mulan, que fue el primer papel que hice yo ya en forma para Disney. Primera película en la que participé, porque antes me quedé mal en Aladdin, no pude grabar a un cuate que era el malo ahí que cantaba, porque me dio bronquitis el día que tenía que grabar. Y ese hablaba así, la familia Chow Mei, la familia Chap Sui, a todos los hombres de la familia tendrán que pelear contra los moros, contra los hunos, ¿verdad? Contra los hunos pelearon los chinos. Y era un personaje así muy pesado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡No grito como una niña! Era entre conejo y... ya me confundo con algunas. Pero bueno, gracias por recordarlo, nena. Qué bien, porque son personajes que guardo con mucho cariño en el corazón. Corazón. Oye, se está durmiendo ya el perrito, ¿eh? Ay, sí. ¿No flatula? Está dando vueltas como loco por todos lados. Ah, es que tienes otra pregunta. Es hiperactivo. Sí. Viene. Dice Luis Jesús Sangüesa, ¿cuál es la diferencia entre un conductor de un programa de radio y un locutor? Pues es tremendo, porque el locutor de cabina, pues es aquella persona que debiera tener toda la preparación para abrir el micrófono, la llave y poder pues dar desde una nota, hacer un editorial. ¿Te acuerdas el examen que nos hacían de radio, cómo era? Sí. Hacías un comercial, improvisabas. Pero si eres conductor, no necesariamente tendrías que tener una gran voz y pues nada más conduces un programa. Pero ¿te acuerdas que eran 5 minutos de improvisación, sobre el tema que tú quisieras, que tú conocieras? Un editorial. 5 minutos que son la vida en ese momento. Así y si no tienes esa facilidad de improvisación. Esa capacidad de improvisación. Sí. Yo creo que el conductor debe tener esa capacidad de improvisación, que para muchos la improvisación creen que es inventar algo en el momento. No. Y no, es poder recurrir a algo que conoces y conoces bien y traerlo al momento y poder utilizarlo para llenar un tiempo, un espacio y decir, bueno, estoy improvisando porque no estaba planeado esto y pum, lo sacas, pero es algo que conoces, no algo que inventas. Y el locutor, casi siempre los locutores son aquellos que leen muy bien, hablan muy bien, tienen muy bonita voz, y lo que hacen en las estaciones de radio casi siempre son las identificaciones, los IDs que le llaman, los promocionales, y son distintos. Entonces hay muchos conductores que no necesariamente tienen muy buena dicción, y esos son los conductores. Y el locutor no se puede dar el lujo de no tener buena dicción, ¿no? No. De tener buena dicción. Ni el lujo de no tener buena voz. Y el conductor debe tener conocimientos, debe estar preparado, como decimos. Y el locutor, pues con que tenga bonita voz y lee bien lo que le ponen en la radio. Y es distinto también eso a nuestro trabajo como locutores comerciales. Siempre que dice uno, oye, ¿a qué te dedicas? Yo soy locutor. No sé si te pasa. ¿En qué estación? En todas, papá. Ay, sí, en todas. Porque pues, si los anuncios que hago salen en todas, soy locutor. En todas. ¿Verdad? El otro día me pasó algo. A ver, te lo comparto, Carlos. A ver qué les parece a ustedes que son estudiantes de comunicación o que salieron de estudiar comunicación. Me dio mucha tristeza que un amigo me dijo, una persona me dijo, oye, te voy a mandar aquí a los talleres de Mario Filio a mi hijo, porque yo creo que él se puede dedicar a lo que tú haces, porque salió malo para la escuela. Yo le dije, ah, no, pues no me lo mandes, mijo. No, ay, qué feo. ¿Qué te parece? Qué denigrante. Esa creencia, pudo Maru. Pudo haber sido político mejor. Pudo haber sido político. Esa creencia que hay ahí de que, ay, pues es que está de Aragán en la casa, está de holgazán. Mándalo a la Cámara de Diputados. Podría ser locutor. O está de holgazán. Y, ay, pues tú podrías hacer eso. O en mi tiempo libre. O porque tengo la cosquillita. O porque me quedé con ganas. Pues yo creo que hay que tener un poquito de respeto por esta profesión que... Y déjame decirte, Mario, abundando en esto, que mucha gente piensa que es muy fácil. Mucha gente luego se me acerca y me dice, yo quiero entrar al mundo del doblaje, quiero hacer doblaje. Sé hacer muchas voces. Y te empiezan a imitar a Barney y a Mero y a Goofy y a todo, ¿no? Pero eso no es. No, tú eres imitador, yo no. Nosotros no somos imitadores, somos creadores. Pero estamos haciendo nuestros personajes. Estamos creando nuestra propia versión. Incluso... Yo tendría que haberte imitado a ti, por ejemplo, con Goofy. No. Estás haciendo tu versión de Goofy. Yo hice mi versión de Goofy. Así es. Este Don Pancho hizo la suya, Edmundo hizo la suya. Claro. Ese tipo de cosas, yo hice mi versión de Woody, hice mi versión de Al, claro. Los demás que lo estén haciendo, hacen sus propias versiones, etcétera, así ¿no? Así es. Ya la gente dirá cuál le gusta más o cuál no le gusta, pero no es que estemos imitando el trabajo de otras personas, de otros compañeros actores, porque si no, pues no seríamos nosotros, no tendríamos nuestra propia personalidad. Me imagino que han hablado de eso mucho, ¿no? Aquí, ¿no? Yo imagino que es un tema recurrente en todos los foros donde exista uno de nosotros hablando del trabajo. Y yo también siento que, pues de repente es denigrante que llegue alguien y te diga, mira, me sale la de no, yo podría dedicarme a eso. Pues no sé, o sea, te sale porque la escuchas y la escuchas y la escuchas y la escuchas. Vamos a ver cómo eres creando un personaje. Y bienvenidos los que tengan talento, y será un placer pues siempre apoyarlos y porque si hay gente talentosa, hombre, talentosísima, que acerca, ¿no? Talentosísima. Pero bueno, nosotros en los talleres recibimos gente que viaja desde Argentina, viaja desde Costa Rica, viaja desde Guatemala, viajan de todo el interior de la República, y dices, oye, es gente que de verdad quiere trabajar en esto, ¿no? Y que no lo toma como a la ligera, ¿no? Entonces eso es lo que pedimos, nada más, respeto, y que no es un que quede claro que no es un trabajo de imitadores. Sirve mucho porque el imitador desarrolla su oído, que es uno de los instrumentos básicos en que es lo primero que debes en el hacer, uso de la voz, el buen oído antes de la voz. Exacto. Fíjate, el otro día decía yo en una clase, yo voy, de hecho la próxima semana voy a la Ibero y a la Anáhuac, primero a la Anáhuac y a la Ibero. Tengo como 10, 15 años yendo a dar. Le voy a decir clase. A mi hijo, él está estudiando comunicaciones en la Ibero. ¿Con tu hijo? Pero sería tu hermano, ¿cómo? Tengo un hijo de 20 años. Madre santísima, esta niña está tan jovencita. Gracias. Voy a la Ibero a la clase 7. Se echa baba de caracol en la cara. ¡Qué bárbara! Con Jorgito Ruz voy y con Rafa Rivera voy desde hace muchos años allá. Ah, le voy a decir que te vaya. Entonces, voy a dar taller de radio y les comentaba esto por qué razón. Ah, bueno, pues en general todos estos chicos que pues quieren dedicarse y que se acercan, pues muchos de ellos creen de verdad que es una cuestión de imitar. Y yo les hablo de esta cuestión de escuchar primero. Y una chica en la universidad me decía, yo decía, no sé bien, no soy un experto en la materia, pero creo que la gente que no habla en muchos de los casos es porque no escucha. Son sordomudos, pero porque primero son sordos, ¿no? Y me decía, no en todos los casos, y respeto y agradezco cuando alguien te comparte algo con conocimiento de causa, porque sí, seguramente esta nena tenía un conocido, sabía del caso, decía, no, también existen, y es lógico, hay gente que tiene malformaciones o no desarrolló el aparato fonador, fonográfico. Entonces está claro que escuchar es muy importante, ¿no? Antes de hablar. Bueno, pues hay quien dice que puedes reconocer una voz sin ver a la persona, ¿no? Es como los aromas o como los sabores que te... Y es un sello único también. Que te recuerdan o te evocan momentos, ¿no? Uh-huh. Entonces los sonidos, ¿quién nos recuerda una voz, por ejemplo, clásica? Yo recuerdo, no, yo nunca trabajé en los Picapiedra. Mi papá hizo en los Picapiedra muchos de los pajarracos, de los camarógrafos o de los elefantes, de los personajes secundarios que metían. Pues porque él no se dedicaba al doblaje y de repente lo invitaba a Jorge y hacía cositas. Pero en una ocasión faltó Jorge a Don Gato y él creo que hizo dos episodios de haciendo a Benito, pero no lo hacía como lo hacía este Jorge. Uno de los episodios que yo recuerdo, sé que hay dos, pero uno de los que recuerdo es cuando visita a la mamá de Benito Nueva York, o donde viven estos chicos, y le dice Benito: ¡Mamá, soy el alcalde de la ciudad! Sí, Benito Bonito. Que era Eugenia Avendaño. Ajá. Benito Bonito. ¡Mamá, te entrego la llave de la ciudad! Estaba haciendo como si fuera Manolín. Ajá. Manolín de... De Manolín Vichinsky, ¿no? Pero todo eso, pues, entra por el oído de nosotros y lo recordamos, como mucha gente que nos recuerda. Yo recuerdo, por ejemplo, a Jorge Arvizu diciendo: ¡Enano! ¿En dónde están Vilma y Betty? No sé, Pedro, tal vez fueron a comer en unas rocohamburguesas. Muy bien, vayamos a jugar a los bolos con los chicos. Esas cosas que recuerda uno y se quedan porque entraron por el oído. Ah, claro. Es una herramienta increíble, man. Quien la pueda desarrollar. Y me acuerdo yo en este caso, por ejemplo, ¿te acuerdas tú de... Pancho Müller? Panchito Müller, puta, ¿cómo no? El San Bigotes. San Bigotes. De Pancho San Müller. Deje en paz ese tesoro, maldito conejo. Como lo hacía, ¿no? Era increíble, Pancho Müller. Muy diferente al que hace ahora Esteban. Comediante, maravilloso. Que hace añísimos que también lo hace Don Esteban. Don Esteban, sí, tiene mucho. Pero, y cada cual tenía su sello particular. Su sello. Pero, por el oído. Por el oído. Por esa memoria auditiva que tienes. Y como yo les digo a los alumnos a los que les doy clase: hagan una prueba. ¿Cuál es la película que más les gusta? Que tenga la imagen más impactante y la pista sonora, la banda sonora más impactante, ¿no? Algunos dicen El Señor de los Anillos, Harry Potter, Star Wars, etc. Les digo, la que ustedes quieran, que les parezca una banda sonora impresionante, con una imagen impresionante. Y véanlo al principio, todo junto, ¿no? En un buen home theater, si es que tienen en su casa, muy buen sonido. Escúchenla. Luego, quiten el audio y solo vean la imagen. Claro. A ver qué les impacta, a ver qué les da. ¿Qué les dice? Y luego, cierren los ojos o volteense para y otro dejen lado. Solo el audio. ¿Sí? A ver qué les da más. ¿Qué les da más? ¡Sí! ¡Qué maravilla! Y todos, invariablemente, bueno, alguno que otro desbalagado por ahí que, ya sabes, el clásico que se quiere dar a notar. No, para mí, la imagen, la luz, sí, la iluminación. Entonces, y todos invariablemente dicen, no, pues el audio. Sí, te puedes voltear y puedes seguir atado a la historia. Ah, claro. En cambio, si no estás pegado a la imagen, ya, hasta luego. Si te volteas, ya la perdiste. Ya, ya. Y no te impacta tanto. No te impacta tanto, la imagen de repente puede ser muy cruda, muy fuerte, sí, pero si a eso le añades un sonido que te deja verdaderamente impactado, pues ya, la imagen pasa a segundo plano, y siempre es así. Sin embargo, por ejemplo, en nuestro trabajo, en la parte de los comerciales, pueden invertir 2 millones en la imagen, así es, y solo le ponen, si con trabajos llega a unos, te gusta, 50 mil pesos, 60 mil pesos mucho. En el diseño de audio, ya hay muy, así 100 mil pesos. 100, cuando se gastaron 2 millones de pesos en imagen y 100 mil pesos en el diseño totalmente de audio. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que decía, justo hace rato que hablábamos de Humberto Duarte, decía, un buen comercial es aquel que le puedes quitar el volumen y lo entiendes. Sí. Qué grueso, ¿no? Qué contradictorio y qué contrastante con lo que decíamos con respecto a la película que tú dices. ¿Le puedo quitar el sonido de una película? No, ¿verdad? Pero en caso de la publicidad, si es así, imagínate que la ves sin sonido y te vende. Tan necesario es el audio que en las películas que no eran sonoras en la antigüedad, le ponían letreritos para que se supiera bien qué estaba pasando. Exactamente. Imagínate lo que nada más se hubieran movido sin ponerle nada para saber qué onda. No, pues no lo entiendes. A lo mejor algunas cosas las hubieras entendido, pero si dos personas se encontraban y había un diálogo, pues veías moviendo las cabezas y las bocas y ya, ¿no? Claro, claro. Y eso no te lo daba. Arturo Esquivel nos dice, hola don Carlos, quiero pedir un saludo de Julien y el micrófono Mike de House of Mouse, ya para irme a dormir, ay, porfa. El micrófono era Mario, ¿no? No, yo hacía el micrófono. ¿Tú haces el micrófono? Sí, el que decía, y ahora, con ustedes, el único ratón que tiene dos orejas redondas en la cabeza, Mickey Mouse. Sí, es cierto, sí. Qué maravilla. Lo que uno se entera. Sí, yo era el micrófono Mike cuando hacía a Goofy en esa serie de House of Mouse. Ay, me encantaba ver House of Mouse. Sí, muy bonito. Muy buena serie. Era muy. ¿Y cómo buena, se llamaba esta persona buena que pidió el saludo? Espérame. ¿José? No. Arturo Esquivel. Arturo Esquivel. Arturo, a mí me dijiste que te quería mandar un saludo. Oh, ya no sé, ya de repente son tantos los que entran. Hoy está atascado el Face ya y tengo todo. Tengo aquí ordenados más. Saludito, por favor, pórtate muy mal. Aquí dice Jason García, señor Filio, le agradezco muchísimo su aporte al doblaje con sus podcasts. Una manera alternativa de conocer el doblaje y a los seres humanos que son. Porfa, me regala un saludito del dictador para Jason. ¿Para Jason? ¡Oh, Jason! Te mando un saludito del dictador. Y está bien, si no lo haces bien, muy probablemente pases caput. Muy bien. Dice Rodrigo Leónidas, hola familia, ya por fin llegué. Saludos al gran invitado. Aprovechando el mensaje, Mario podría mandarle un saludo a mi madre Sofía y a mí como el rey Julien, por favor, para la señora Sofía y para Rodrigo. Sofía, Rodrigo, sacudan su bote gordos, sacudan su bote gordos. Me gusta cómo lo mueven. Oye, me gusta improvisar acerca del tema, ¿sabes tú? Porque la canción, ¿no?, es muy bonita. Pide Alexis Cruz. Dice, un gran saludo y admiración al señor Filio. Le pido un saludo como el rey Julien, para Alexis. ¡Alexis! ¡Hola, Alexis! Estoy listo para que me abaniques porque yo soy tu rey. Ah, y traigo un regalo porque es mi cumpleaños. y pide uno del profesor Snape. ¿Quién? Alexis Cruz. Hola, Alexis. Soy Snape, tu profesor de artes oscuras, o más bien de defensa contra las artes oscuras. No te he visto en clase últimamente y más vale que te presentes pronto porque si no podría enviarte a las mazmorras. Y para ti este poder que dice... ¡Leyerem! Dice Ani Garza, Maru, ¿me saludas al señor Mario de mi parte, por favor? Él no me ha de recordar, pero nos conocimos el año pasado en la TNT. Más abajo puse la imagen que le regalé para Ani. Mándale un saludo. ¿Qué puso? ¿Qué puso, Ani? Una foto ahorita te la busco. Ay, es linda. La gente que te regala cosas y que te dan mucho cariño. Gonzalo y manda saludos. Saludos, por favor. Oigan, yo quería mencionar que Luis Jesús Sangüesa, que hizo pues el Sangüesito, sí. Que hizo. Quiero decirte, Luis, que eso fue lo que me sorprendió de la reseña que hiciste al principio, que pusiste puros personajes que normalmente no me piden y que no escuchaba yo. Entonces estuvo muy interesante, porque estoy leyendo aquí su mensaje directo en el Facebook, un poquito tarde, perdón, hermano, pero muchas gracias. Sigue, lo aprecio mucho, Luis. Ahí sigue, ese no duerme. No duerme, es como vampiro. Y Alberto Caballero de Paraguay, también te saludo a ti y a toda tu familia. Ya duerman en Paraguay. Dice Orietica, familia, me retiro, me estoy durmiendo. Besitos a todos y me encantaría un saludito de Goofy de Mario, o sea, tu Goofy, de Alf y de Elmo Malo, por favor, para Orietica. ¡Oy, Orietica! Duerme bien, que tengas dulces sueños. ¡Hasta luego! Alf. ¿Ah, yo también? Sí. Ah, bueno, hola, Orietica. Más vale que pegues la orejica en la almohadica. Duermas a gusto. Ah, y que sueñes con los angelitos panzones y los cupidos copetones. ¡Ah! Elmo. Yo ahorita no puedo saludar, estoy cuidando a Mazapán. Pero puedes saludarlo aunque cuides a Mazapán, no seas así. Bueno. Orietica te manda saludos, Mazapán. Bueno. Está bien, fue de Mazapán, no de Elmo, pero ya logramos que saludar. Algo es algo, sacarle algo a ese Elmo Mentecato está. ¿Es el Mentecato? El Mentecato. Dice Cindy Castillo, un placer escucharlos, chicos. Les mando un enorme saludo desde Veracruz. Ay, tan lindo Veracruz. Fíjate que luego jugamos mucho con eso, que vamos a distintos lugares y la verdad es que Veracruz tiene esa hermosa canción que dice que Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. Es Veracruz, sí, ¿verdad? Entonces de repente llegamos a cualquier lugar así, con mi compadre, y agarramos, por ejemplo, no sé, Zacatecas. Zacatecas, rinconcito, no queda, perdón, Aguascalientes, rinconcito donde hacen su... ¡No! ¡Ah! ¡Es Veracruz! Y también Tabasco, qué lindo Tabasco. Es Tabasco. Es hermoso. Vamos a Tabasco, que la otra día dije, vamos a Durango, que Durango es un... ¡No! ¡Perdón! Así no es. Claro que sé que es Tabasco, si por ahí viene el juego, niños. Dice Jorge Rincón, ¿le podría mandar un saludo, don Carlos, como Woody, a mi amiga Claudia, que está de cumpleaños, por favor? ¿Con la voz de quién? Woody. ¿A quién? Claudia, que está cumpliendo años hoy. ¡Hola, Claudia! ¡Qué bueno que estás cumpliendo años! Espero que no sean muchos, porque a las mujeres no les hace bien cumplir muchos años. pero bueno, por lo pronto, guárdame pastel, si es que te lo llevaron, o si es que tú lo hiciste, o si es que lo compraste, guárdame de comer. ¡Ah! Y pórtate bien, porque recuerda que los juguetes podemos verlo todo. Juega bonito. Adiós. Dice Luis Enrique Garza, por conversaciones así es que los admiro y respeto, y los uso como ejemplo. Siempre dan opiniones centradas y objetivas. Gracias por poner en alto la hermosa profesión de la voz. Oye, no siempre, ¿eh? De repente hay unos que se van de bocones. Ay, a mí me ha pasado, que digo cada sandez. Hay momentos en que abres el hocico y metes las cuatro. Perdí una bella oportunidad de quedarme callado, ¿no? Tienes conectado el hocico con las patas. No manches, qué horror. Oye, aquí dice Jonathan Terrazas, ¿podría un saludito de los Goofies para Daniel? ¿Daniel? Sí, hola, Dani. Te presento a mi hermano Goofy. Adelante, Goofy. Hola, ¿cómo estás, Danielito? Te saluda el hermano de Goofy, o sea, el Goofy que es hermano de Goofy. Porque sabes que Goofy tiene un hermano, o sea, yo. Este Goofy es hermano del otro Goofy. Y somos muchos Goofies. Podemos ser cientos o miles, tal vez. ¿Tampoco? Ah, sí. Hermano, te reproduces muy rápido. Claro que sí. Ah, cuidado, ahí viene otro Goofy. Hola. Ya tiene la misma. Ya somos otro Goofy. Ya somos 10 Goofies. Y nos vamos a tropezar los dos y se va a escuchar nuestro famoso grito de caída. ¿Cómo no? Y una, y dos, y tres. Ay, qué bonitos, me encantan. No, por esto vale la pena todo, chido. Oye, yo que tengo que levantar tempranito, que voy a Monterrey mañana para el taller. Temprano, pero tengo trabajito también antes de irme, entonces tengo que estar en el aeropuerto muy temprano. Qué horror. Así que estaremos todavía unos minutos. No, pues ya a las 12. A las 12. A las 12. Faltan 15 minutos. Acabar con los vamos, saludos. Falta. Antes este mensajito que venga, que venga, vos, venga, dice, venga. Saludos a todos en cabina, en especial al gran invitado Mario Filio, a quien tuve solo el honor de conocer, sino de tomar uno de sus talleres. Qué bueno que esté ahora en el programa. Este Gonzalo Mori es de Perú. Ah, ¿cómo no? Di un taller allá. Claro, Gonzalo, claro que sí. Uy, sí, Gonzalo, yo estuve por allá y fue un placer dar un taller a la Asociación de Locutores allá y también a colegas de la publicidad y nos divertimos mucho. La verdad, los peruanos son... ¡Ay, cómo se come en Perú! ¡Ah! Machu Picchu, qué cosa más yo bella. Yo muero por ir a Machu Picchu. A lo mejor estoy poniendo qué? Velitas, se me hace ir en marzo, pero no. Así seguro. Como lo has soñado, es mejor. No muero, pues. Qué bárbaro. Yo soñaba con estar con Machu Picchu, estar en Machu Picchu como cuando tuve oportunidad de estar en las pirámides de Giza, tal vez. Ah, también, yo también. En Egipto. Pero aquí sí, créanme que sí, dejé mis chones por allá. A mí me pasó con Monte Albán. Ah, es bello. Y Palenque, bueno, yo desmayaba. Hoy no conozco Palenque, tengo que regresar porque no pude entrar. Y tienes que ir a Yaxchilán, que también es ahí. Ah, ok. Es como entrar a otra dimensión. Qué padre es viajar, ¿verdad? Y si no viajar con la mente y con internet es bellísimo. poder entrar, pues puedes entrar por ejemplo al Hermitage de San Petersburgo, hay una página donde entras y ves las obras. Entonces internet ha sido una herramienta que nos ha permitido a muchos volar y tratar de conocer muchos lugares. Por ejemplo, hablaba yo con un amigo, saludos a los chilenos, qué padre es Chile. Hablaba con un amigo chileno, le decía, oye, yo tuve oportunidad de visitar los fiordos chilenos, qué onda, mano. Todo esa zona llena de estos grandes icebergs y grandes hielos, esa sí es bella, ¿eh? Uh-huh. Es que ahí es donde están los hielos, los grandes hielos. Algún día se me hará ir a Chile. Tengo sí, mucha gente que quiera ver ahí. También se come bien, son lindos, son cariñosos. Hay que hacer dieta antes de ir. Hijo, mano, sí, son tremendos. Dice Seba Bocas, por favor, ¿puede Carlillo II enviar un saludo a mi amigo Fabián García con la voz de Alf y que diga, Willy, quiero un gato? Para Fabián. Hola, Fabián. Bueno, no le puedo decir a Willy que quiero un gato, porque no está aquí Willy, pero sí hay gatos. ¡Ah! Y me lo voy a comer en cuanto Willy diga que se puede, porque una de las reglas en la casa de los Tanner es que no podemos comernos a miembros de la familia, y suertudes de la familia, pero qué hambre verlo. Te mando un saludo. Adiós. Y Mario, si puedes enviarle un saludo de Shifu diciendo que ya aprendió la lección, que no lo molesten más, para Seba. Seba, ¿ya aprendiste la lección? ¿O él aprendió la lección? ¿O quién aprendió la lección? ¡No lo molesten más! Oye, y antes también, digo... la clase de Cachai. Ya, dame la clase de Cachai. Obi-Wan. Obi-Wan, no. ¿Dijeron Obi-Wan? Sí, Obi-Wan. Yo pensaría que sería el rey Julien. Bueno, entonces a Julien. Está bien, enséñame, ¿qué es eso? Muy bien. Animal extraño, ¿qué clase de bicho eres? Todos piensan que soy un lémur, pero primero que nada soy un rey. Muy bien, rey, lémur o lo que seas. Te voy a enseñar algo, un hechizo que va a hacer que tú, como rey, seas el más poderoso de todos. Ay. Que nadie logre superar tu poder. ¡Ay, me asusta! Estás prevenido y listo. ¡Estoy asustado! No te asustes, lémur. Solo escucha con atención. ¡Venga! Este hechizo poderoso debe contar con la más potente de tus voces. ¡Ay, caray! La más oscura, profunda, potente. ¡Ay, caracoles! Que debe llegar a los confines más lejanos del planeta para que este hechizo surta efecto. ¡No, no, no! ¡Me pone nervioso! ¡Me tiembla la cola! ¡Anillada! Como tú quieras, la que te tiembla no es mi problema. ¿Qué me está contestando, mentecato alburerón? Ya escuchaste el lémur. Ahora, pon atención. Y lo vas a decir con la voz que vas a escuchar. Muy bien. Junta toda tu energía y vas a decir... Venga, venga. Ah, no, esa no es la voz de... ¡Cachai! ¡Cachai! Muy bien, acabas de aprobar. Ay, me salió. Hijo de tu madre, me asustaste. Yo ya me estaba echando para atrás, maldito gritote. Dije, va a reventar el micrófono. ¡Cachai! Es un tarado, no puede ser. Ay, yo dije, ¿en serio lo va a hacer? Y me consta que sabe gritar, ¿eh? No, sí, bastante. Está bonito. Esa es la clase de cachai que le damos a todos nuestros invitados. ¡Qué tonto eres! Oigan, pues yo creo que ya nos vamos yendo. ¿Qué clase de clase? ¿Qué clase de clase es esa clase? Ah, ¿no sabes cómo les gusta? La inauguramos con Víctor Ugarte. Que es Harry Potter. Entonces, genial, Víctor, sí. Entonces el profesor Snape le enseñó a Harry Potter a decir cachai. Y ahí todos nuestros invitados, la primera vez que vienen, pasan por la clase de cachai. Y hay unos que no han podido, ¿eh? No, yo estaba a dos de chavos. Dije, este me va a botar las las amalgamas. Fíjate que ahí en Harry Potter me tocó hacer un espejo, que es el... no, un espejo, un sombrero, que es el espejo seleccionado. El sombrero. ¿No? El espejo. ¡Ay, el sombrero! Me tocó hacer un espejo, que es el sombrero. ¿Alguien tiene que irse ya a dormir? Déjame sacar a los espejos, últimos. Es que sí estoy cansado, se los juro. Ayer Durango. Saco los últimos saluditos y ya para tomarnos la foto y ya se pueda ir. ¡Venga! Oye, pues sobre todo, pues te agradecemos que a pesar de lo cansado que estás aquí, hombre. Sí, que todavía decía, ¿quién decía que oye, está en Durango? Pues sí, pero fuimos ida por... Ah, yo te mandé un mensajito. Sí, es que dijimos... ¿Sí te acuerdas? ¿No vas a venir? Claro, yo quedé. Es que nos pasó con Mario Castañeda, se supone que iba a venir y de pronto me voy a Argentina. ¿Cómo? Quiero venir hoy, el próximo jueves estoy en Argentina y yo... ¿No ibas a venir? Vive en Argentina ya la mayor parte de su vida. Y creo que ahora está en Jujuy. ¡Ay, Jujuy! ¡Jujuy! Pero es bueno. Que están saliendo ya mucho, fíjate. Sí, no, pues que si tienen chance y pueden hacerlo, qué maravilla. Claro, claro. A ti no te gusta mucho salir igual que a mí. Sí, no, es difícil. Me es muy difícil. Tenemos mucha chamba aquí. Me daría mucho gusto, afortunadamente. Bendice a Dios. A ver, entonces el mensaje. De Arset. Dice, el programa está bien épico. Porfas, ¿me podrían mandar un saludo como el rey Julien para Dallas, Cassandra y Josué? ¿Dallas, Cassandra, Josué? ¡Ay! ¿Por qué quieren un saludo? Ustedes piden y piden y el rey aquí soy yo. ¡Ay, está bien! Muevan su bote. Es lo más que puedo hacer por ustedes. Dice Lourdes Tendo. Hola, señor Mario y señor Carlos. Soy fan del doblaje y me preguntaba si me regalaban un saludito por mi cumple. Gracias al señor Filio con la voz de Rey Julien y el señor Carlos con la de Pícoro, por favor. Para Lourdes, que es su cumpleaños. ¡Lulú! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a mí! Y si puedes traerme un regalo, por favor, porque yo cumplo mejor. ¡Feliz cumpleaños, Lulú! Pícoro, señor Lulú. Lulú, despiértate. Estoy despierto, sabandija. Lulú, ¿cuántos años cumples? ¡Ja! ¡Qué buena broma, ¿verdad? Preguntarle a una mujer su edad. Bueno, para ti va una felicitación acompañada de un... ¡Macanco Sapo! Gracias, señor. Dice Jackie Chan. Hola, familia digital, ¿cómo están? Maru, Carlillos, un gran saludo al señor Mario Filio, excelente actor. Gracias, de Jackie doblaje. Chan. ¿Sería posible si me mandara un saludo como Shifu diciendo que no grita como niña es para Jack B? Yo no grito como niña, Jack B. ¡Ah! Ay, perdón. Esa escena es la que más me gusta. Sí, lo persigue el oso. Es un imbécil. Dice Rodrigo Leonidas que si le podría mandar Woody un saludo a su novia Abigail, por favor. ¿La novia de Rodrigo? Sí, se llama Abigail. ¿Tiene una novia? Pues yo no sabía, me acabo de enterar. ¿Cómo le hizo? Ah, no sé. Yo creo que Abigail no ve bien. Puede ser. Bueno, Abigail, ya que eres novia de Leonidas, te mando, no sé si mandarte un saludo o mi pésame. Pero bueno, te voy a mandar un saludo en lugar del pésame, aunque deberían incomodados, ¿verdad? Bueno, te mando las dos cosas. Ah, y pórtate bien, porque recuerda que los juguetes podemos verlo todo. Juega bonito, Rodrigo. Adiós. Dice Beto el Salmón que si le podría mandar un saludo a Mario Filio como el Rey Julien y uno como Charlie como el Emanem rojo. Para Alberto el Salmón. ¡Ay, me gusta el salmón! ¡Me encanta, Beto el Salmón! Ah, pero por favor, veme preparando un salmoncito a la plancha y plánchame mis chones. ¡Saludos! Beto el Salmón. ¿Ustedes creen que haya M&M's rellenos de salmón? Ay, no. Deben saber asqueroso. Qué horror. Bueno, está bien, te mando saludos hasta allá desde acá. Ah, y antes que otra cosa, al bote ese, métete tú. Dice Mauricio Ponce de León que si le pueden mandar un saludo como cualquier personaje que ustedes quieran. Alberto Ponce de León. No, para Mauricio. Mauricio Ponce de León. Ay, a mí, ¿sabes cuál me gusta? Que de veras casi no lo hemos usado. Me gusta mucho ese conejo que habla así. Saludos, por favor. Pórtate bien, come tus zanahorias, tómate tu sopa. Y recuerda, ¿qué debes recordar? Ay, ¿qué se usa para recordar? Está bien, buenas noches. Bueno, yo quiero mandarte un saludo, Mauricio, de parte de tu amigo Damon Bird. Estamos luchando incansablemente contra los Locust y mierda, no se acaban. Pero hay que volarles el maldito trasero y que arriba salga toda la... eso que le sale de arriba. Siento lo de los sesos. Dice Karina, hola, un saludote para todos. En verdad admiro mucho su trabajo. ¿Podría pedir un saludo como Naveen y como Woody? Para Karina. Karina, ah, soy el príncipe Naveen. ¡De Maldonia! Karina, un beso tuyo me volverá a ser príncipe. Bueno, Karina, yo no soy príncipe, pero sí soy el comisario. Y como soy la ley, te condeno a que seas total y absolutamente feliz. ¡Ja, ja, ja! Pórtate bonito, ¿eh? Pórtate bien, juega bonito. Adiós. Dice Marisa Viscardi que se podrían hacer la voz de Gus Gus de la Cenicienta. Ay, es padrísima. Para escucharlo una vez. Sí, es difícil porque es picheada o acelerada con un proceso, pues ahí de la computadora. Y normalmente lo que hacemos cuando hacemos esa voz es que la reproducen en slow motion, a baja velocidad, y yo escucho al original, ¿qué habla? Sí, dice, ¡suk, suk! ¡Cenicienta, Cenicienta! ¡Le haremos su vestido a Cenicienta! Al subir el pitch, se oye, ¡suk, suk! ¡Cenicienta, Cenicienta! ¡Le haremos su... ¿Qué es eso? Es difícil hacer sin pitch. Ah, para eso prendimos esta computadora, para poder hacerlo con pitch. Pero bueno. Se reinició esta cosa. Creo, déjame ver. Ya estás, Maru. Ya, son las 12 en punto. Adiós. Uno más, para Carlos Sánchez. Adiós. Los peces son amigos, no comida, Carlos. No, quiero uno de Obi-Wan. Ah, Carlos. Y uno del Rey Julian para Marifer. Bueno, Carlos, que la fuerza te acompañe. Es hora de ir a dormir. Que mañana tendrás que pelear nuevamente contra los contrarios a la República. Y también Rey Julian para Marifer. ¡Marifer! Oye, mañana tienes que ir a la escuela. Ya deja de estar escuchando esto. Buenas noches. ¿Ya? Estamos fuera del aire. ¿Ya? Oigan, qué aburrido programa. Aquí entre nos. Estaba harto de que... Oye, qué bueno que ya acabó. Y qué bueno que salimos tan rápido del aire. Porque me tiran hasta el gorro. ¿Qué piensan? ¿Que uno no se cansa? ¿O qué? Mario, seguimos al aire. Seguimos al aire. ¡Qué buena broma! ¡Qué gusto saludarlos, amigos! Soy feliz como una lombriz. Dice Gonzalo Morín. Sí, que tomó por sorpresa la clase de cachay a Mario. Gandalla, vas a ver. Está bien, pues ya vámonos, ¿no? Pues ya son las 12 de la noche. Bueno, faltan escasos 2 minutos. Y quiero agradecer al querido Mario que haya aceptado y que haya tenido el tiempo para venir a visitarnos aquí a Toonlandia. Y cuantas veces quieras, puedes venir con mucho gusto. Será un placer, amigo. Para lo que a ti se te antoje. Bueno, estábamos hablando de que tienes tus talleres. Rápidamente antes de irnos, para aquellos que quieran tomar los talleres de Mario Filio, ¿a dónde se pueden comunicar? Pues es fácil, si marcan desde la Ciudad de México el 5540-7691. 5540-7691. O en el Facebook está Mario, los talleres de Mario Filio. Buscan así, talleres Mario Filio, y ahí lo encontrarán en Facebook. Y bueno, pues te voy a dar uno de locución comercial próximamente aquí en la ciudad a principios de octubre. Vamos a tener también doblaje la próxima semana, el lunes, todavía hay lugares. Y vamos a Monterrey mañana. ¡Qué padre! ¡Me encantan los regios! Y que de veras arriba el norte. A mí las regias. Si no, nomás vienen... Los regios te los puedes quedar, pero las regias me las quedo yo. En general, Alf. Ok, está bien. ¿Me dejas otros dos, Mario? No, ya, cállate. No me calles. Venga, sí. De ahí, que estamos en promoción. Te voy a comer. No. Sí. Llévelo. Dice Kaori, si le puedes mandar un saludito como el Rey Julian cantando su canción. ¿Kaori? Oye, qué bonito nombre tienes, qué bonito nombre tienes. Kaori, me gusta mucho, me gusta. ¡Mueve! Dice Amilcar, perdón por molestar, pero ¿puedo pedir unos saludos de Mario como el Rey Julien, de Don Carlos como Picoro, de Olizar como los El Junior y de Maru como la torturadora ninja, por favor? ¿Qué es la torturadora ninja? Ahorita te explico. Dale, venga. Amilcar, como el Rey Julien. ¡Amilcar! Ay, América, ya me tienen harto con esto. Ay, no, perdón. Estoy muy contento con lo de los saludos. Los quiero, le mando besitos y espero que pronto te afeite la espalda porque así te van a salir más pelos, Goldo. Señor Verdecito, para Milcar. Saludo para Milcar. Ok, Amilcar, te saluda tu amigo Piccolo de Emaús a Bandija. Y va acompañado este saludo de un... ¡Mafuba! Cell Junior. Y si Amilcar no se murió, yo aquí estoy y acabaré contigo. Amilcar, te habla la torturadora ninja deseándote muy malas noches. Soñá con dentistas. ¡Qué horror! Oí el soñar con dentistas. ¡Lo oí! Poderes, salvajes y todo, no le importó. No. Cuando escuchó dentistas fue cuando se asustó. ¡Ay, canijo! Oye, pues un placer, Carlos. Un placer para todos ustedes. Les agradezco. Un placer venir a compartir con ustedes tantos pistaches. Un placer para mí. No, la pasé muy bien. Qué buena. Yo que era pisto y resultó pistache. Sí, yo dije, oye, vamos a pistear. Sí, compró dos bolsas de pistache. ¿Qué le pasa? ¡Es un tonto! La que nos va a odiar es Liz hoy en la noche. No, señora Murataya. ¿Sí te hacen digestión? No, gracias. Gracias de veras a todos y... Qué padre experiencia de estar en contacto con la gente en vivo, de oír sus comentarios, de saber que están escuchando y que siguen nuestro trabajo, que sin duda lo hacemos con todo cariño, eso que les quede muy, muy, muy, muy en la mente. Cada vez que estamos frente a un micrófono, que estamos haciendo una serie, una película, pensamos en que ustedes disfruten y pasen un momento agradable, tan agradable como el que estamos pasando nosotros al hacerlo. Entonces, pues creo que compartimos la pasión. ¿No es así, Chacha Charlie? Este hombre acaba de decir lo que realmente nos mueve a los que estamos en esto. No sé si a ti te pase, pero yo creo que sí, por la forma en que trabajamos. Esto para mí es un hobby pagado. Además te paga. Es un hobby. Qué maravilla, pagado. Sí, es una bendición. Porque además hacemos lo que más nos gusta hacer, disfrutamos lo que más nos gusta hacer. Nos divertimos con esto, porque todos los días son cosas diferentes, horarios diferentes, gente diferente. Y estamos haciendo algo que para nosotros es una diversión. Mucha gente, yo creo que por eso quiere entrar a este mundo. Porque es muy divertido. Porque ven que estamos divertidos. ¿Sí? Oye, llevamos 3 horas hablando. Y nos podríamos seguir. Y nos podríamos seguir. Sí. Y ellos se quedan. Es apasionado. Tenemos muchos chicos de Chile, de Argentina, de Venezuela, de Perú. Qué padre, y se quedan. O sea, para ellos son 2 o 3 horas más. No sé cómo está ahorita. Pues son 2 horas. ¿Cómo está el horario? ¿Ahorita cómo estamos de cambio? ¿Cómo está el tipo de cambio? No, pues son 2 horas más, por ejemplo, en Chile. En Argentina son 2 horas más que aquí. Si aquí son las 12 de la noche, allá son las 2 de la mañana. Wow. Y como dices, tenemos 3 horas aquí hablando y estamos disfrutándolo. Se nos han ido como agua 3 horas cotorreando. Y la oportunidad de que conozcan un poquito más de nosotros y quiénes somos. Yo recuerdo el podcast que hicimos con Carlos, que están ahí los podcasts, y entran a poderato.com. Ah, también pusieron que querían el podcast 100. El podcast 100, sí, quedó en el tintero y pronto lo haremos. Pero, algún día en la vida. Pero sí, fue una época linda. Fueron 5 años de ser podcast y ahí hay muchas personalidades que nos hicieron el honor de visitar el estudio, y entre ellos, por supuesto, el maestro Carlos II, que siempre te lo he dicho, que te respeto mucho, y me gusta mucho tu chamba, así que, pues, no es jabonazo, eres de los chidos, maestro. Muchas gracias. Mario, igualmente. Tengo que hacer opino lo una mismo, barbaridad. Dime. Pedirte un saludo más. Eres una de mis niñas, que es de mis hijitas virtuales, Aline Elena. ¿Aline Elena? Dice, yo quiero saludos, mamita, de Mario como Julien. Además, tengo como despertador la canción de Quiero Mover el Bote. Oye, Aline, pues mejor quita esa y pon esta. ¡Ya levántate, Aline! Oh, está bien. Despiértate. Te quiero. Besitos. Y Snape, por favor. Hola, Aline. También puedes poner esta. Ya levántate, alumna flojonaza. O irás a dar a las mazmorras. ¿Las mazmorras son las más guapas? Son las más chicas. Ah, más morras. Ah, ya. Y los marcianitos, por favor. Hola, Lin. Te mandamos un saludo y que sueñes con la garra. Listo. Muchas gracias. ¡Qué listo! Bueno, ¡ni tan listo! Pues ahora sí, ya nos vamos, queridos huevonautas. Gracias, Marito, por habernos hecho el honor de acompañarnos esta noche. y de compartir todas, en primer lugar, experiencias que mucha gente seguramente padres no cosas platicamos. Que no son lo conocido de ti dentro del mundo de la publicidad, dentro del mundo de la trova, dentro de las peñas y todo esto, de quién es tu familia, tus hermanos. Gente, una familia muy talentosa. Muchas gracias por habernos compartido esto. Gracias, Olizar, por habernos aquí estado haciendo la ingeniería. No, pues de qué hice lo que me dio Dios me dio a entender. Y... más o menos. De hecho, yo creo que no salimos al aire. Sí. ¿Quién sabe? Pero creo que sí quedó grabado. Pero no por Olizar, alguien más lo grabó. Había que prender el botoncito. ¿Creen que nunca estuvimos al aire? ¡Oh! Se me olvidó poner al micrófono. ¡Ah, caray! No, fíjate, antes que nos vayamos, ¿estás perdón. Enseñando pierna? Aquí me había mandado hace muchísimo rato, hace como una hora me pidió... que si podías mandarle un saludo a Carlos II, que si le puede mandar un saludo a Sergio Rivera como Snape y como Goofy. A Sergio Rivera. Hola, Sergio, este es tu profesor de defensa contra las artes oscuras y espero verte pronto por clase, aunque sé que en realidad eres muy obtuso y como lo supe, porque conjuro con este hechizo tu mente... y sé ver lo que tienes ahí. ¡Leyerem! ¿Y cómo, Goofy? Oh, hola, Sergio. Te saluda tu amigo Goofy. Y estamos aquí muy contentos cotorreando el punto. No podemos cotorrear el punto. Bueno, entonces cotorreamos la coma. Bueno, quiero mandar un saludo muy cariñoso a toda tu familia y a ti también. Y espero que mi hermanito Goofy también te mande un saludo. Está bien. Oh, pero ya estaba yo un poco dormido. Te mando un saludo, Sergio. Pórtate bien. Y ya. Ya es todo bueno. Entonces ahora sí nos vamos. Gracias, Maru, también. Un placer. Gracias, convidada de piedra. Como ya vieron, nos atiborró. No, se atiborró su voz, sí. Oye, me acuerdo de una canción para despedir. ¿Nos podemos despedir cantando? ¡Claro! Yo quiero despedirme cantando una canción que me gustaba mucho, que dice, fíjense qué bonita es: hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día y hay que vivirlo con alegría. Les mando el besito de las buenas noches. Buenas noches. ¡Ay! Bueno, mis queridos huevonautas, nos vemos, nos escuchamos. Si Dios nos presta vida y salud, el próximo miércoles en el complot, ya saben, alrededor de las 7 de la noche. Y el jueves con la visita, ni más ni menos que de quién, Olizar. Tendremos a Andrés Gutiérrez Coto. Andrés, que en la actualidad seguramente lo más conocido que ahorita ustedes pueden recordar es la voz de Thor, ni más ni menos que el dios del trueno de las películas de Marvel y de los Vengadores. Y también él es locutor comercial y ha hecho muchas otras cosas también dentro del mundo de la actuación. Y actor de telenovelas y todo. El IFE, que también ahorita está muy, muy presente, ¿no? Entonces, pues queridos amigos, queridos huevonautas, ya es suficiente por el día de hoy y ya saben... no haga nada que yo no haría. ¡Hasta más vernos! Hoy, en Tonlandia, recibimos a una personalidad proveniente de una de las familias más reconocidas en el medio artístico mexicano. Querido en el medio del doblaje y reconocido en su carrera como locutor, pasemos a revisar algunos de los personajes de Mario Filio. Hit, especialista en seducción. Alex Hits Hitsens. Por suerte, el hecho es que, como todos nosotros, una mujer hermosa no sabe lo que quiere hasta que lo ve. Ahí entro yo. Mi trabajo es abrirle los ojos. Pautas principales. No importa qué, no importa cuándo, no importa quién. Todo hombre lograría enamorar a cualquier mujer que desee si cuenta con un plan. ¿Saben qué? Lo pueden llamar si quieren ser la pareja de Paris Hilton. Eso es. Tú eres el doctor de citas, ¿no? Lo conocen, ¿verdad? ¿Entonces eres ese doctor? ¿Hay algún problema? Sí, y gravísimo. ¿Pero qué rayos es lo